programa para aquellos que intuyen que las conspiraciones existen. Hola amigos y amigas de Clave 45. Hola David, ¿estás ahí? Aquí estamos, Gerald, como siempre, al pie del cañón. Qué bien, qué bien. Estamos listos para otro programa más de Clave 45, donde traeremos a uno de nuestros invitados favoritos. Hoy vamos a traer al investigador Manuel Carballal a que nos hable de sectas. Y vamos a hablar de sectas, a ser posible, de una manera en que no se hablan en otros programas. David, tú hiciste un poquito de preparativo, ¿verdad? Para este programa con Manuel Carballal sobre sectas y descubriste unos puntos peculiares, ¿no? Sí, bueno, yo tengo aquí atrás, no sé si se ve, todos los libros de él que tengo yo, vamos, que son todos los diarios publicados y algunos más, ¿no? Lo de Castaneda y tal. Y la verdad es que es un tema muy peliagudo, ¿no? Y además ahora con el estreno de la serie esta de la Mesías, que haremos referencia. Y la verdad es que es tremendo, ¿no? Cómo pueden llegar a lavarte la cabeza. O claro, cuando lo hacen desde niños es más fácil, ¿no? Nacer dentro de una secta es durísimo, pero incluso a gente mayor, ¿cómo puede ser que le laven la cabeza y lo dejen todo allí, ¿no? Literalmente es... Sí, sí. Es increíble. Vamos a explicarle a la audiencia rápidamente cómo nosotros hemos compaginado este programa. Para empezar, esta introducción hablaremos de unos pocos matices sobre sectas. Después traeremos al invitado, a Manuel Carballal, que hace tiempo que no lo traíamos y nos encanta estar siempre con él. Y él es uno de los mayores investigadores sobre sectas que ha habido en España desde los años 90 en adelante. Y pues nos va a hablar de sus experiencias, ¿no?, investigando sectas. Pero por último, David y yo vamos a juntarnos a hablar de las implicaciones del comportamiento sectario, que eso es diferente, y cómo eso se aplica a diferentes aspectos de la sociedad. Por ejemplo, para empezar, nosotros decimos que la secta, por definición, es solamente una escisión de un grupo. Cuando hay un grupo de... Por ejemplo, si hay un grupo de españoles, ¿no?, que viven en la península y unos catalanes se quieren separar, eso son una secta. Estoy de broma, ¿eh? Estoy de broma por cómo van las cosas hoy en día. Cancelan ahora Clave 45, de veras. Sí, nos cancelan. Entramos en la cultura de la cancelación. Bueno, pero sí, básicamente era, por ejemplo, ¿no?, que pensar que dentro del gran grupo del judaísmo, ¿no?, el que hubiera habido unos pocos seguidores de un profeta en particular dentro de la religión judía, pero que añadían el seguimiento a ese profeta, los convertía en secta, en sectarios, ¿no? Y esto no querría decir ni que eran buenos ni que eran malos. Esto querría decir que eran una escisión, una porción de la mayoría que se habían separado, ¿no?, del grupo. Y vamos a tocar un poco también eso, en el hecho de que las sectas a veces no tienen que ser consideradas tampoco malas. Aunque la sociedad hoy en día, en el siglo XXI, cuando hablas de una secta, lo primero que te viene a la mente es un comportamiento negativo. Sí. ¿Qué vas a decir? No, sí, iba a decir que precisamente la evolución de las palabras, ¿no? Cómo va cambiando según va pasando el tiempo el significado de las palabras y cómo va cogiendo un factor, un matiz peyorativo la palabra secta, ¿no? Correcto. Entonces hoy en día en el siglo XXI, pues eso, cuando dices, jo, no sé, ese como que está en una secta, es porque le has visto algo que lo hace comportarse muy friki, muy extremado, muy, no sé, muy extremo, ¿no?, al tipo. Entonces... tipo la tipa, y entonces pues se le añade ese tinte peyorativo, como dice David, al tema de, bueno, no sé, debe estar metido en alguna secta o algo así y tal. Pero eso, que vamos a hablar con Manuel Carballal porque él es la eminencia sobre el tema que hay en España. De hecho, a Manuel Carballal le han contactado grupos de las fuerzas policiales y del orden para que usan sus trabajos para poder aprender sobre las sectas y comportamientos sectarios. ¿Quién es Manuel Carballal? Es un investigador, escritor, ufólogo y criminólogo español, nacido en La Coruña en el año 67. Se diploma en teología del Instituto Teólogo Compostelano y en criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela. Y bueno, trabaja en prensa, asesorado episodios de la serie Policía en Antena 3, ha colaborado en revistas como Karma 7, Año Cero, Más Allá de la Ciencia, Enigmas. La película Luces Rojas, que es una de mis favoritas también. La película Luces Rojas, correcto, con Rodrigo Cortés. Y el director, Rodrigo Cortés, ¿no? Y desde 1993 es el editor del Ojo Crítico, que es el fanzine de más publicación continuada, más longevo que existe en el mundo del misterio en España. Trabajó en Radio Cadena Española, con su programa radiofónico Enigmas. Fue colaborador de Miguel Blanco, en el espacio Blanco. Y últimamente lo pueden oír junto a Bruno Cardeñosa, Juan José Sánchez Oro y otros en La Rosa de los Vientos. Además, también de las múltiples aportaciones que hace a muchos programas de radio y al Centinela del Misterio con Carlos Busto. A ver, en televisión dirigió El Mundo Misterioso en Televisión Galicia y Los Expedientes X Españoles en Telecinco. Esto fue en el 93 y en el 98. Y eso, o sea. Bueno, por aquella época salía también en Crónicas Marcianas de vez en cuando con el padre Apules, que es como. Pues fíjate. Sí. Y bueno, tiene un montón de libros, entre ellos, por los más antiguos, El peligro del esoterismo, La ciencia frente al misterio, Secuestrados por los ovnis. OVNIs y pilotos, Los expedientes secretos del CSID, Los peligros del ocultismo, La vida secreta de Carlos Castañeda, la colección de cuadernos de campo, donde incluye cultos satánicos, y El gallego sabio, Óscar Rey Brea, el hombre que descubrió los OVNIs. Además de otros muchos libros. Los cuadernos de campo son impagables. Os aconsejamos a todos los seguidores de Clave 45 que se hagan con ellos en la medida de sus posibilidades. Sí, sin duda. A través de la página web de Manu Carballal los podéis pillar, que sale más baratito que si lo pillas por Amazon. Curioso. Curioso. Y nada más, recordad, dentro de poco, o sea, vamos a hablar ahora con Manu Carballal, que siempre nos... tenemos mucho que aprender hablando con él. Y después David y yo, pues eso, nos juntaremos y haremos unas conclusiones, un cierre y una expansión de lo hablado con Manuel Carballal, ¿verdad, David? Sí, efectivamente. Tenemos ahí, bueno, para, tenemos ahí tema, hay tema ahí para... Sí, mucho. Sí, hay mucho que rascar, sí. Bueno, pues venga, vamos a extender la alfombra roja, abrir la puerta de nuestros estudios de la calle Skype y dar la bienvenida a Manuel Carballal para hablarnos de sectas. Adelante. Emitimos 24 horas del misterio, 365 días al año para todo el mundo. Esto es EdenEx, la radio del misterio. Síguenos desde www.edenex.es. ¿Estás cansado de que en tus reuniones de magufos salgan siempre referenciados los libros de Caballo de Troya y no te apetezca leerte esos 8 truños insufribles? No te preocupes, David Santiso tiene la solución. Acaba de publicar bajo el sello de Guante Blanco, Caballo de Cartón, un libro que parodia al libro que a su vez copió al libro de Urantia. Y ocurre más o menos lo mismo, pero sin las partes aburridas y en clave de parodia. Y sobre todo, con un orondo matemático friki conspiranoico de protagonista, que es capaz de ver los unos y ceros de esta Matrix en el tercer Red Bull de litro. Porque este libro, todas las conspiraciones existen. Bueno, todas no, la de la Tierra plana es demasiado estúpida. Caballo de Cartón, con prólogo de Óscar Fábrega, pa' tu cuerpo moreno. Tus reuniones magufas ya no volverán a ser lo que eran. Oye, si me doy nombre a Leubar, ¿verdad? Soma. No. La hoguez no lo den, no hizo morder en yucan soche. Se verá que se no das yuxes a consimol, se... o nas yuxes a cecoche. Esto que estás escuchando es lo mismo que has escuchado antes, pero al revés. Esto es una cuña de promoción de Todo nos da igual, donde vamos a darle una vuelta al mundo del misterio. Todo nos da igual, todos los jueves a las 23 horas en EdenEx Radio y los miércoles a las 13 horas en Radio 4G Benidorm. No faltéis. No, Pues como lo hemos anunciado, largo y tendido, además que, como hemos dicho en la presentación, ¿no? Hacía ya mucho tiempo que estábamos echando de menos, tenemos con nosotros al gran investigador Manuel Carballal. Y Manuel Carballal, gracias por venir a Clave 45, porque cada vez que vienes, esto, no sé, es como un rayo de inteligencia que nos ilumina. ¿Cómo estás, Manu? Ay, sobrecogido. Que por las cosas que me decís, ¿cómo no voy a venir si sois como mi psicólogo? O sea, me hacéis terapia. No, somos más bien como tu coach. El psicólogo te pondría a andar. Sí, también, es verdad. Esto, bueno, pues mira, hoy habíamos preparado un programa de sectas, y porque además de que tú eres un hombre muy polifacético que está metido en muchísimos temas y tienes un par de libros, recordemos a la audiencia que nosotros todavía estamos poniendo la cuña, que la podéis oír de vez en cuando, sobre el libro del gallego sabio, uno de los primeros ufólogos españoles, y de hecho gallego, ¿no?, que se puso a estudiar la ufología de manera científica. También Manuel tiene sus cuadernos de campo, que son fabulosos. Ahora, uno de ellos, uno de los más recientes, tiene que hablar de la parapsicología y de su estudio científico. Pero otro cuaderno de campo muy bueno fue sobre las sectas. Y ya David ya lo enseñó ahí, ¿no? Y tal, ¿no? Sí. ¿Cómo es el título exactamente, David? Cultos satánicos. Pero yo diría que es un pack casi, porque yo creo que el de crimen ritual y rito criminal también habla mucho de sectas, ¿no? Y aparte, bueno, el de Carlos Castaneda también es como una secta, bueno, o por lo menos una biografía del líder, ¿no?, de esa secta. O sea que de esto sabes un poco, ¿no? No, Manu. No, bueno, a ver, no es que sepa mucho. Lo que pasa es que lo he vivido muy de cerca, porque yo, siendo muy crío, cuando llegaron las primeras sectas a La Coruña, yo caí en todas. A mí yo me metí en Nueva Acrópolis, me metí en los Hare Krishna, me metí en el movimiento gnóstico, porque pensaba que hablaban de temas de parapsicología y venían avalados encima por la Iglesia. Yo en aquella época, a ver, supongo que todos tenemos un pasado, vosotros en algún momento creeríais en los Reyes Magos y en el ratoncito Pérez, ¿no? Bueno, pues yo creía en la Iglesia Católica y además me comprometí mucho porque estudié teología porque quería ser sacerdote. Entonces, cuando yo veía unos anuncios de que, recuerdo por ejemplo uno que me llamó la atención, de que en el local de los padres salesianos se iba a hablar de parapsicología por una cosa llamada movimiento gnóstico, yo pensé, coño, pues esto debe ser algo como la renovación carismática o como el Opus Dei o algo así, ¿no? Será una orden religiosa, los cojones. Era una secta, una de los grupos de Samael on Word que todavía siguen en activo en la actualidad. Y así que no es un conocimiento teórico, es que, y creo que esto es lo valioso, es que lo he vivido desde dentro, por eso hablo de ello, pues si no hablaría. Es que a mí solo me gusta hablar de las cosas que yo he investigado sobre el terreno en persona, ¿no? Y con el tema de las sectas creo que he tenido una experiencia bastante dilatada. Además, os comento ya que estoy ahora con el cuaderno de campo 11, que en realidad técnicamente también va a estar dedicado a las sectas, pero a los cultos ovni, al movimiento contactista. Va a estar dedicado todo el cuaderno a mi experiencia con los cultos ufológicos. Sí, porque hemos dicho programa de sectas, pero claro, es que es inabarcable. O sea, que vamos a centrarnos igual en una parte, pero claro, las sectas ufológicas es que es otra movida, ¿no?, como las sectas de las criptosectas o las sectas más religiosas como las católicas o cristianas o todo esto. O sea, es que cada uno son como mundos dispares, pero sin embargo tienen en común las características míticas de que te aíslan, ¿no?, y te secuestran el cerebro y te abducen prácticamente, y siguen los mismos métodos de eso, de que te borran el cerebro, o sea, no que te borran, te alinean, ¿no?, que es alucinante. ¿Cómo lo consiguen? Yo eso es algo que todavía me cuesta entender, cómo a una persona, no necesariamente... o sea, quiere decir que hay doctores, médicos a los cuales les han ingresado en la secta. No es una cuestión de inteligencia. Cuéntame. Una cosa que comentar era que David y yo, cuando estábamos preparando el programa, habíamos tocado ese tema que tú dijiste, ¿no?, de tu cuaderno de campo, que era que estabas preparando sectas ufológicas, ¿no? Y David y yo, ¿verdad?, tocamos eso y dijimos, uff, menudo melón es este para abrir lo que son las sectas ufológicas. Ni sin saber que tú estás preparando un cuaderno de campo, el 11, sobre ese tema. Sí, tremendo. Sí, inmenso. Y hay un tema que me apetece tocar justito antes de entrar en las definiciones de sectas, ¿eh? Ese tema que me gusta tocar, y esto lo abriste tú, Manuel, cuando dices, todos tenemos un pasado y yo estuve muy interesado en seguir la Iglesia Católica. Esto, los que no lo sepan, ¿no? Manuel Carballal sí estaba muy interesado en seguir dogmas, o sea, en seguir a la Iglesia Católica. Y otra cosa, a ver, que tú tienes que matizar, Manu, era que tú llegaste a entrar en el seminario o querías o algo así. Sí, no, yo estudié teología y terminé los estudios de teología, pero no me ordené, porque en ese proceso, durante esos 5 años, yo empecé a viajar, primero a África, con ONGs, con grupos de cooperación y con ONGs, estuve con Ayuda en Acción, y luego Asia, luego América, y entonces te das cuenta de que tenemos una percepción de la realidad muy sesgada por el barrio en el que hemos nacido, que es el barrio del judeocristianismo. Y nos queremos que todo el mundo es igual, ¿no? Cuando el cristianismo solo afecta a un 20% de la humanidad. O sea, casi el 80% de la humanidad ni saben quién fue Jesús ni le importa un pito. Y no hablo del catolicismo, ¿eh? Hablo de todo el cristianismo. O sea, la Iglesia Ortodoxa Rusa, la Iglesia Copta Egipcia, los protestantes, luteranos, calvinistas, anglicanos, mormones, amis, testigos de Jehová. O sea, dentro de todo ese universo cristiano, los católicos son una parte. Hay muchas más opciones dentro del cristianismo. Pero juntando todas, no llega al 20-25%. Eso no lo digo yo, esto lo dijo el Santo Padre Juan Pablo II. No olvidemos que los cristianos somos minoría. Y cuando tú te das cuenta de que hay de que la inmensa mayoría de la humanidad no sabe quién fue Jesús de Nazaret ni le importa un pito, claro, eso es un batacazo, porque según el dogma católico, según nuestra Biblia, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. Entonces yo recuerdo que era una discusión que tenía con mi párroco, con el padre Ramón, que lo cabreaba mucho, porque yo tenía razón, y le decía: pero padre, si el 80% de la humanidad no sabe ni quién fue Jesús, sí. Y la única manera de salvarse es a través de Cristo, están condenados al infierno por ignorancia. No es justo, ¿no? Claro, una cosa es el planteamiento teórico y otra cosa es cuando tú llegas a África o llegas a Asia y conoces a personas tan buenas o tan malas como los cristianos, pero que no saben nada de Jesús, dices, hostia, pero entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo se les va a condenar porque no han sido bautizados, no han recibido la gracia santificante? Pero no porque sean pecadores ni malas personas, pues son buenas personas, es que nadie les ha hablado de Jesús, ¿no? Sí, sí. Y entonces eso va minando tu fe. Y por eso yo tuve una crisis de fe muy gorda. Fue el padre Pilón, José María Pilón, el fundador del Grupo ETA, el que me insistió mucho en que terminase los estudios de teología, porque al terminar teología te dan una cosa que se llama el certificado de idoneidad, que es lo que te permite dar clases de religión, por ejemplo, en un colegio. Y tal. Claro, yo le decía al pater, ya padre, pues yo no quiero dar clases de religión, yo busco la verdad, yo quiero investigar. No quiero dar clases a los niños. Ya, pero no, Manuel, y al final lo terminé un poco por él, ¿no? Pero para cuando lo terminé, yo ya no era un católico convencido ni un cristiano convencido. Y gracias a eso conocí otras religiones y al final llegué a la conclusión. Y esto es importante porque cuando te adentras en el mundo de las sectas, incluyendo los cultos ovni, te das cuenta de que incluso aunque haya fenómenos que yo he vivido, todo el discurso de estos sabios que se consideran la encarnación de Dios, de estos contactados que dicen recibir mensajes de los extraterrestres son una panda de paletos, unos ignorantes en cuestiones teológicas, históricas, porque no saben nada de otras religiones. Todos los contactados, no todos, pero digamos que el 99%, porque me he encontrado casos muy curiosos, excepcionales, de contactados no cristianos, pero Misión Rama, Giorgio Bon Giovanni, Punta de Flecha, Eugenio Siragusa, Adansky, Howard Mengel, O sea, todos los contactados te hablan de que Cristo es el que viene en un platillo volante, porque Cristo esto, Cristo lo otro, la Virgen. Wow. Ajá. Y Buda y Mahoma, los extraterrestres no saben que hay más musulmanes, que hay más hinduistas, que hay más que cristianos, para son gilipollas los extraterrestres. ¿Entendés? Es un problema. Nadie se para en estas cosas, pero... Es un problema estadístico casi, ¿eh? Androcentrismo, claro, ¿no? Claro. No es androcentrismo. Absolutamente. O sea, los contactados reciben esos mensajes y yo he leído, Dios mío, así estoy, que me han matado muchas neuronas leer tanto mensaje contactista, ¿no? Tú ves los mensajes de Sixto Paz o los mensajes de Billy Mayer o los mensajes de, bueno, Giorgio Bongiovanni ya no te cuento, porque él mezcla ahí a la Virgen María con Cristo, con Astar Serán, con Oxal, todos mezclados ahí en un platillo volante. Hombre, Israel por lo menos es más cachondo. Israel te mete a Buda y te mete a Mahoma, todos juntos. Ah, bueno, en más platillo. Diversidad, sí. Es más woke. Claro. Pero cuando tú ya entras en la esencia... Es un crossover. Sí, pero es muy interesante porque te das cuenta de que, por ejemplo, estos días que he estado para el Cuaderno del Campo 11 tragándome todos los mensajes de la misión Punta de Flecha, fue un caso muy interesante aquí en Burriana, en Castellón, tú ves todo el discurso, los mensajes que daban los extraterrestres hablando de que no, claro, es que Jesús fue un esenio, porque Jesús fue, en realidad tenía un espíritu extraterrestre, él volverá en una nave al final de los tiempos. Bueno, llevan diciendo eso desde el año 1988. Esto, lo de los esenios, creo que ya lo decía JJ y que lo de la... Claro, bueno. Pero es que esto, este contenido, es muy lógico cuando se empezó a hablar de los esenios en los años 80. Hoy ya sabemos, todos los exégetas saben, que cuando nació Jesús ya no había esenios. Jesús no tuvo nada que ver con los esenios. Sí. ¿Qué pasa? ¿Que los extraterrestres no tienen formación? O sea, ¿qué quiero decir? Que el contenido de esos mensajes está más relacionado con las creencias o los conocimientos del receptor que con una información real, verídica o veraz, ¿no? Que dependen mucho de las modas. Y eso... lo encontramos prácticamente en todas las sectas, ¿no? Primero que son muy localistas, que no tienen una... Si alguien de fuera del planeta o una entidad trascendente, mística, una divinidad real, quisiese traer un mensaje para toda la humanidad, que es lo que dicen todas las sectas, que el mensaje es para toda la humanidad, no podría hablar de Jesús. No sería justo, claro. Es como si hablase de Buda. Claro, a ti te llega, o de Gautama. Tú imagínate que ahora te viene un contactado y te dice, no, yo contacto con un extraterrestre que viene un platillo volante, que es la encarnación de Ganesha, claro, que es un elefante, porque Ganesha es una divinidad hinduista, es un elefante. Yo no me imagino un elefante en un platillo volante. Vamos, ya solo la imagen me parece un delirio, ¿no? Pero claro, a un hinduista eso sí le parecería razonable, que le hablen de un tal Jesús, o sea, un ebanista judío que hacía muebles hace 2000 años, ni puta idea. A mí háblame de Ganesha, que es lo que yo entiendo, ¿no? O sea, que es un tema muy localista. Sí, sí. Sí, sí. Y fíjate, yo te hice esta pregunta, ¿no? Y te voy a ir llevando un poco hacia la área... Más adelante te voy a llevar hacia el área de sectas ufológicas, porque es lo que tienes ahora fresco, ¿no?, en tu memoria. Pero te hice esta pregunta acerca de tu pasado, porque yo... estoy estableciendo que muchas de las gentes que se sienten atraídas o que acaban en manos de sectas, bien sea temporalmente o permanentemente, pues hay un, entre muchas de ellas hay un factor que es eso de buscar algo más, de una ansia espiritual, una ansia, no sé, unas ganas de saciar un apetito. Bueno, lo ha dicho antes, ¿no? Como lo que le pasaba a Manu, ¿no? Quería saber la verdad, o la búsqueda de la verdad, sí, sí. Que alguien le diga la verdad, ¿no? Algo así es, por ahí pueden pillarte. Fíjate, te puse ese libro ahí en el chat para que le piques, porque esto, cuando yo era también adolescente, a lo Manu Carballal, ¿no? Yo me leí este libro de José Luis Cortés, que se titula Francisco el Buena Gente, y hay una es la historia de Francisco de Asís, ¿no? Pero hay una página, hay un splash page, donde el autor habla sobre la, ¿cómo se dice?, la búsqueda interna de Francisco de Asís, y le dice a su gran amigo, ¿tú no crees que tiene que haber algo más? ¿No? Y lo deja así, en plan splash page, ¿no? Y lo comento porque si pensáis un poco esto, ¿no? Francisco, cuando hace a los franciscanos, al principio lo estaba mirando también como si fuera una secta. Y eventualmente lo traen, ¿no?, a la Iglesia Católica, porque tuvo la suerte de encontrarse con un buen papa, pero es que a lo mejor esto hubiera sido una herejía. Me refiero, esto es completamente circunstancial también, como dice Manu, ¿no? Un producto de su sitio, su momento y su tiempo. Pero, a ver, Manu, ¿estás de acuerdo en esto que acabo de decir? De que quizás mucha gente, ¿no?, que acaba cayendo en sectas tiene algo más. Por supuesto. Primero, que el término secta no tiene por qué ser peyorativo. Hay, yo hago la comparación de que hay sectas comestibles y sectas venenosas. Hay, cuando hablamos de sectas, normalmente ya entendemos que estamos hablando de sectas destructivas, porque parece que esos dos términos se han convertido en un binomio inseparable, pero es que también hay sectas constructivas. Y de hecho, cuando hace unos años David Cuevas me lió, bueno, a mí y a más de 40 autores, para hacer un libro benéfico maravilloso que se llama Hay otros mundos, pero están en este, editado por Sidonia, que probablemente es lo más importante que se ha publicado en España en los últimos 20 años o 30 años, porque hay autores, está Jack Vallée, está Chris Ove, que, bueno, hay gente muy, muy importante. Yo le propuse que yo quería escribir sobre las sectas constructivas. Y recuerdo que David Filippo me decía, ¿pero qué es? ¿Cómo constructivas? ¿Quieres decir destructivas? No, no, de esas ya habla todo el mundo. Yo te voy a hablar de las destructivas. Y, de las constructivas. Y de las constructivas, exacto. ¿Y cómo es esto de las sectas constructivas? Pues yo le ponía el ejemplo de que, por mi experiencia personal, justo al mismo tiempo que un grupo de culto ovni, que era la Puerta Solar, Heaven's Gate, de Marcel Appleway, se suicidaba colectivamente en Estados Unidos, al mismo tiempo, otro grupo del mismo perfil, llamado Humanidad Solar, también de contacto ovni, estaba fundando un albergue para gente sin hogar, para mendigos, para gente que vivía en la calle, en La Coruña. Yo viví todo ese proceso, ¿no? Al mismo tiempo que una secta esotérica como la, ¿cómo se llamaba? Boko Haram son los bueno, no, la verdad suprema de Japón, que soltaba gas en el metro de Tokio. Sanrikyo, esa. Exactamente. Al mismo tiempo que hacían eso, otro grupo de corte similar, me lo encontraba, los siloístas, el movimiento siloísta, me los encontraba en las afueras de Puerto Príncipe, en el barrio de City Soleil, en Haití. Era la única ONG que estaba trabajando en el lugar más miserable e infecto que yo he visto en mi vida, que es ese barrio en las afueras de Puerto Príncipe. O sea, si Haití es el país más pobre del mundo, pues City Soleil es la parte más pobre de Haití, ¿no? Y no había nadie más. Estaban unas monjitas de las Hermanas Blancas, unas misioneras, y esta ONG que pertenecía a una secta, que está catalogada como secta del movimiento siloísta. Al mismo tiempo que un grupo bautista, los davidianos de Waco, se inmolaban en masa al enfrentarse con la ATF y con el FBI en Waco, los seguidores de Vicores, al mismo tiempo yo me encontraba en Rumanía, con otra ONG con la que estuve, a una ONG que pertenecía a la misma iglesia que de Vicores, pero que estaba trabajando con los niños huérfanos de los hospitales psiquiátricos, o sea, niños con enfermedades mentales, abandonados por sus padres, en unas condiciones infrahumanas, a los que nadie, no les importaban a nadie. O sea, Rumanía tuvo un problema muy serio con Ceausescu, con el tema de la natalidad, muchos niños vivían en la calle, pero los que tenían enfermedades mentales eran recluidos como animales en hospitales psiquiátricos infantiles. Pero bueno, o sea, en unas condiciones terroríficas, ¿no? Y solo me encontré allí a una secta que precisamente pertenece. O sea, quiero decir que dentro del mundo de las sectas hay personas que terminan creando un daño irreparable y personas que dentro del mismo sistema de creencias optan por la única espiritualidad en la que yo creo, que es la social, que es el trabajo social. Por eso hablo de que hay sectas constructivas y sectas destructivas. Yo casi y ya para terminar, sí, sí, porque lo dale. Que tú me decías de San Francisco, recuerdo una frase que le escuché a Pepe Rodríguez. Pepe Rodríguez ha sido el gran referente de la investigación de las sectas en España. Tiene libros imprescindibles. Y recuerdo un curso que estábamos dando para la policía en Santiago de Compostela y soltó una frase que fue como la manzana de Newton, ¿no? Dijo, no os engañéis, lo mejor de la sociedad, las mejores personas de la sociedad son las que terminan en las sectas. Porque son esas personas que tienen inquietudes sociales, que tienen inquietudes trascendentes, que, como decía Gerard, buscan la verdad, buscan la espiritualidad. Eso es lo que los hace vulnerables. Porque, y esta es otra frase para tatuarte, porque las sectas no atacan al corazón, no van al intelecto. O sea, no atacan al cerebro, no van al intelecto, atacan al corazón, a los sentimientos. Y al corazón porque es el órgano que llevas más cerca de la billetera, cuando la llevas en el bolsillo de la chaqueta, y es por donde te entran, ¿no? Claro, me parecen dos frases memorables. Antes de que hubieras oído sobre la Atlántida, antes de que oyeras hablar sobre Roswell, Rendlesham o Manises, antes de que te interesara el Bigfoot o el hombre polilla, otros ya habían investigado y escrito sobre los fenómenos extraños. Los grandes como Jung, Valée, Charles Fort o John Keel, todos aportaron información que avanzó la investigación de lo fortiano y lo paranormal. Ahora los puedes recuperar y volver a leer gracias a Reediciones Anómalas, la editorial dirigida por Pablo Vergel, que reedita con pasión y rigor todos los libros ya fuera de circulación que deberían ser parte de tu biblioteca del misterio. Operación Caballo de Troya, de John Keel. El mensaje de otros mundos, de Pons Prades. Emisario del engaño, de Jacques Vallée. Abducidos, de John Mack. Y el libro secuestrado, Pacto de Silencio, del gran Andreas Faber-Kaiser. Estos y muchos más los puedes encontrar en Reediciones Anómalas. Visita su web en www.reedicionesanómalas.com y apóyalos en tus redes sociales. Porque si no aprendemos de los clásicos, estamos condenados a no emerger de las tinieblas. On fire, and no one could save me but you. Mira, ya antes de que añadieras ese final, yo ya te estaba a punto de aplaudir hasta con los pies, pero es que ahora cuando añadiste esto, aún más, o sea, no, me estoy quedando sin manos para aplaudir lo que estás diciendo. Y me adhiero a ello completamente. Voy a añadir un poco de un detalle sobre mi cosecha, que es esto, ¿eh? Vosotros sabéis que España, hasta que llegó la monarquía parlamentaria, ¿no? Pues claro, era una España católica por culpa de la dictadura. Entonces, eso, solo había catolicismo. Las secuelas de que solamente hubiera habido durante 40 años una sola religión es que después, cuando se acepta la pluralidad de culto en España, pues a las otras religiones le cuesta mucho más ganar terreno, ¿no? Me refiero, la mayoría de la gente por inercia y porque la religión se pasan de padres a hijos, ¿no? Pues son católicos, ¿no? Y punto. En Estados Unidos, por ejemplo, no tienen ese problema porque no ha habido una religión estipulada, favorecida por el gobierno. Entonces hay mucha más exposición a lo que Manu dice que son sectas. Y David, hablemos brevemente, ¿no?, sobre una definición de secta. Porque yo acabo de mirar la Wikipedia y básicamente dice que las sectas es un conjunto de seguidores de una doctrina ideológica o religiosa concreta y que representa una sección o un sector desprendido del conjunto más amplio. Yo tengo aquí una definición un poquito mejor para detectar una secta, y yo quiero que, si Manu está de acuerdo conmigo o con lo que pone aquí en una página que encontré, que es, 65 y más. Bueno, estructura piramidal, la secta se puede identificar siempre a un líder. Cada uno de los movimientos que debe tomar la secta es el que decide el líder. Un grupo totalizante entrar a formar parte de la secta y se olvidan del resto de su vida exterior, siendo capaces de absorber la totalidad de la vida social de la persona en cuestión. Régimen dictatorial, grupos de discusión que deciden sobre las próximas vías de acción o obedecer todas las demandas que sean dictadas por las cúpulas con más poder y control sobre las actividades a realizar en el exterior, y también quedan restringidas a merced de la aprobación de los valores definidos previamente por el líder en cuestión, y el carácter económico. Las personas que integran las sectas ceden su poder económico a la propia organización. Claro, yo en esto... yo aquí me encajaría muy bien el Opus Dei, por ejemplo, aunque no esté reconocida como secta. Tiene, yo creo, que todos los puntos, pero incluso, lo comentábamos el otro día, Gerald, que incluso lo que es la cultura empresarial de grandes empresas pueden tocar bastantes de estos puntos. Es que igual no te apartan tanto de la sociedad, pero si tienes que trabajar 12 horas, te están apartando también de la sociedad. Pero claro, bueno, claro. Pero es que yo diría que eso que tú has leído tiene un poco más que ver con sectarismo peligroso o sectarismo tóxico. Porque recuerda que lo que te estoy diciendo, que la definición es secta, es simplemente escisión, es apartamiento de lo gregario, de lo grande, del gran conjunto. Por ejemplo, ¿no? Si yo me junto con Manu y hacemos un grupo de cristianos que se llaman los iluminados cognitivos, ¿no? Y decimos, todo lo que dijo Jesús está bien, Manu fue casi seminarista, yo fui catequista, seguidnos y vamos a investigar la verdad por nuestra parte. Y nos dedicamos a hacer buena obra social, nosotros estaríamos cayendo dentro de lo que sería una secta positiva, que él acaba de decir. Pertenecemos al cristianismo, andamos a nuestra bola y hacemos estas cosas. No tenemos que adherirnos a esa escalaridad que tú dices, que sería lo de lo negativo, sería lo tóxico. ¿Es suficiente yo hablar? Mano, ¿qué opinas de lo que se ha dicho? Es que si volvéis a leer la definición, veréis que en realidad no hace ninguna, no haría ninguna distinción entre lo que popularmente llamamos sectas y las grandes religiones. El catolicismo podría entrar ahí, es una estructura piramidal, totalitaria, que cambia la vida de los practicantes, no de los no practicantes, porque eso a mí me hace mucha coña, lo de católico no practicante. Yo es que soy musulmán, pero como jamón, tú no eres musulmán. No, yo es que soy católico, pero no creo en la iglesia, que esto se dice mucho, ¿no? Entonces no eres católico, o sea, a ti te bautizaron tus padres, hiciste la primera comunión por los regalos. Y te casaste por la iglesia, pues porque te hacía ilusión la ceremonia, pero tú no eres católico. Si eres católico, tienes que atenerte a la autoridad de la iglesia. Tienes que ir a misa, tienes que ir a confesar, tienes que hacer el diezmo, tienes que pagar el 10% de tu sueldo. Entonces, todas las grandes religiones, ninguna religión es democrática. Tú no puedes debatir la revelación. O sea, no, es absurdo, pero ni en el judaísmo, ni en el budismo, ni en el islam. No, la fe, ¿no? Por eso es la fe que se inventa la iglesia, ¿no? Y hay que tener fe porque es indiscutible, o sea, es que decir... Claro, pero hasta es una trampa, porque la misma definición de fe de la Biblia, fíjate qué perverso es el sistema, es una dádiva del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo te da o no te da fe. Tú no puedes... Por mucho que te esfuerces así, como si estuvieses guiñando y hagan mucha fuerza, tú no puedes tener fe si no te surge, tú no puedes creer. Creer no es una decisión volitiva, creer es un sentimiento. Aceptar una revelación, sea en la religión que sea, es algo que tiene que surgir de dentro. No es una actuación racional, porque si aplicas el intelecto, claro, no hay religión que se salve, ninguna, ni secta. Es una cuestión, como decía antes, puramente emocional. Pero en ese sentido, todas las religiones entrarían dentro de esa definición. Y etimológicamente, secta, como decía Gerard, viene de secare, de sección, de parte de una organización mayor. Hay muchas sectas dentro del cristianismo, muchísimas. Prácticamente casi todas las sectas forman parte, que conocemos, forman parte de una forma u otra del cristianismo. Por eso dan ese protagonismo a Jesús, haciéndolo extraterrestre, intraterrestre, reencarnado en un líder actual, de la forma que sea, ¿no? Dentro de la Iglesia Católica también hay sectas, como el Opus Dei, o como la Renovación Carismática, los Legionarios de Cristo. Legionarios de Cristo, claro, hay montones de grupos que pertenecen, que son sectores, que son secciones de una organización mayor. Pero es que el mismo cristianismo, en su origen, por lo menos durante los cuatro primeros siglos de nuestra era, hasta el siglo IV, hasta que Constantino lo declara religión oficial del imperio, el cristianismo era una secta del judaísmo. porque Jesús no fue cristiano. Jesús era judío. De hecho, el primer cristiano fue San Pablo, no fue Jesús. O sea, quien compila todos los textos fundacionales del cristianismo es San Pablo, que paradójicamente no es uno de los 12 apóstoles. O sea, Saulo de Tarso nunca conoció a Jesús. Que esto es otra cosa que sacude. Se le había aparecido en un mal golpe o algo así, ¿no? Se había caído del caballo. Claro, se cayó, estaba entrando en Damasco, en Siria, se cayó del caballo, que vio una luz. Tú imagínate... Es como si le hubiera pegado un camión de Mercadona. Exactamente. O sea, tú imagínate que eres médico de urgencias y te entra un paciente diciendo, joder, que iba yo en la moto entrando en Damasco y de repente me pegó una hostia y escuché una voz que me decía... Santiso, ¿por qué me persigues? Y entonces claro. Ya me he convertido en el fundador de esta religión. En realidad el fundador del cristianismo es San Pablo, no es Jesús, porque Jesús era judío. Sí. Sí, completamente. Pero bueno, yo creo que nos centraremos hoy en las destructivas, ¿no? O sea, las constructivas está bien nombrarla, pero aquí la chicha está, yo creo, en las destructivas, ¿no? Y sobre todo, que yo tengo gente conocida de aquí de mi pueblo, que siendo con el título de doctor, está en una de estas sectas que no sé si es muy constructiva, no la tengo muy identificada, pero me choca que está allí viviendo su vida en un prado apartado con un montón de gente y haciendo meditación y cosas así. A ver, así. David, o sea, llegado a este punto, tengamos mucha cautela en denominar secta a grupos que son religiones oficiales y que pueden interpelar demandas por difamación. Pues yo a mí que abogados cristianos me puede demandar, pero para mí el Opus Dei, Legionarios de Cristo y todos estos que hemos nombrado antes son sectas. Y además, Opus Dei, una parte del grupo de ellos son peligrosas. Pero te convendría decir cosas como, en mi opinión, yo considero que tal y cual, no sé qué, porque me parecen que son destructivas. Bueno, yo después de ver la película de Camino... Si no denunciaron, bueno, a la película de Camino, que es alucinante lo de esa película, yo creo que... Das incluso... un poco de contexto a lo que es la película de Camino, por favor. Pues es una película en la cual cuenta la historia de la niña que se llama... la niña original, no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, es una película que cuenta la historia de una niña de Camino que está dentro del Opus Dei y que tiene un tumor en el cerebro y cuenta pues todo el tránsito de sufrimiento que tiene que correr esa niña en forma de película, una película durísima. Y como que se alegran prácticamente porque tienes que sufrir mucho para llegar a ser santa, ¿no? Porque lo que más quieren es convertirse en santos, ¿no? Tener el mismo sufrimiento para llegar a estar al lado de Jesús y todo eso. Y todo eso metido en una niña que está sufriendo este tumor, ¿no? La película es durísima y te da a conocer... Está basada en una historia real. Está basada en una historia real. Sí. ¿Qué te pareció a ti, Manuel? O sea, ¿qué opinas sobre ella? Pues comparto totalmente de acuerdo con David, es durísima, sobre todo si conoces que hay una historia real detrás, comprensible cuando tú miras ese caso a través de los ojos de un creyente, porque y además la paradoja es que en el fondo para los padres y para la familia de esa niña es que no había otra opción. O sea, a tu hija le han diagnosticado un tumor, se va a morir, va a palmar. Entonces, no hay vuelta atrás, no tiene cura, y tú puedes amargarte y sufrir un trauma por la pérdida de esa niña, o puedes interpretar que a través de esa penitencia, que el concepto de la penitencia del cristianismo no está en muchas religiones, y es terrorífico, ¿eh? Es la santidad a través del sufrimiento por imitación a Cristo. Y es lo que hace que en muchas órdenes religiosas pues haya automutilaciones, los cilicios, las flagelaciones, como que el dolor te santifica, ¿no? Y el dolor de la pérdida de una hija, pues en este caso la iba a llevar a los altares. Probablemente habrá personas que nos escuchen que sean católicos que dirán, bueno, claro, es que era católica, pues es normal, se va a salvar porque era una buena católica y va a ir al cielo. Cuando estabais hablando del tema ese de que te pueden denunciar, hace solo unos días, la semana pasada, se dictó sentencia en una demanda que presentaron los Testigos de Jehová contra la Asociación de Víctimas de los Testigos de Jehová, que habían subido un vídeo a YouTube poniéndolos a caldo y diciendo que eran una secta, que eran como una enfermedad, y poniéndolos a parir. Entonces, los testigos de Jehová, que consiguieron engañar al registro de entidades religiosas en España, igual que Cienciología, igual que el Palmar de Troya. O sea, el Palmar de Troya, la Iglesia Palmariana, yo no sé quién cojones es el funcionario que trabaja en el registro de entidades religiosas, porque admitieron al Palmar de Troya como una entidad religiosa, con todos los beneficios fiscales que eso tiene, ¿no? Y por lo tanto son una religión, tú no puedes decir que sean una secta. Y a la Asociación de Víctimas de los Testigos les ha caído una multa de 5.000 eurazos al presidente, que va a tener que pagar por decir que los testigos de Jehová son una secta. ¡Que lo son! Pero como están en el registro de entidades religiosas, igual que Cienciología, pues tú no puedes llamarlo secta. Bueno, pues en el caso de los testigos de Jehová, hasta que un juez valiente y audaz dijo hasta aquí, como el artículo 16, quiero recordar que es de la Constitución Española, defiende la libertad de creencias como un derecho fundamental de nuestra Constitución, tú puedes creer en lo que te dé la gana, que mientras no incurras en un delito, y si incurres en un delito se te perseguirá por ese delito, no por tus creencias, tú puedes creer en lo que te dé la gana, por absurdo que sea, es un derecho constitucional. Entonces, hubo un montón de casos en los años 70, 80, hasta creo que principios de los 90, en que niños como Camino murieron porque necesitaban una transfusión de sangre y sus padres eran testigos de Jehová. Y sus padres se encontraban con el dilema de que hay dos citas en el Levítico y el Deuteronomio, en dos de los libros del Antiguo Testamento, que sacadas de su contexto y tomadas literalmente, además en la traducción que usan los testigos de Jehová de la Biblia, que es la peor que hay muchas traducciones de la Biblia al castellano, pero la peor de todas, la que tiene más errores tipográficos, teológicos, históricos, es la de los testigos. Bueno, pues según su Biblia, como la sangre es solo para Jehová y no puedes aceptar la sangre del sacrificio, bla, bla, bla, bla, estos padres decían, a ver, ¿qué hacemos? Yo permito que le den la transfusión a mi hijo y se salve, viva unos años y luego vaya al infierno porque hemos contravenido voluntariamente y conscientemente la voluntad de Jehová, o permito que muera ahora y vaya al cielo y sea feliz para toda la eternidad. Hombre, a ver, la decisión es evidente, ¿no? Si eres creyente. Entonces muchos padres permitieron que sus hijos murieran, lo mismo que ha pasado con los grupos antivacunas y con otros temas, ¿no? Ejerciendo su derecho como tutores legales, que no, pues no hay transfusión y el niño muere. Hasta que llegó un juez y dijo, los cojones, o sea, la libertad religiosa está muy bien, pero por encima está el derecho a la vida. O sea, que a estos niños se les hace la transfusión y luego ya, si quieres, lo llevas a un exorcista, lo que te salga de él las narices. Pero los niños se les hace la transfusión. Pero hasta ese momento hubo muchas víctimas en España, de hay casos muy sonados, ¿no? Yo no estoy haciendo de juez, yo te expreso la realidad. O sea, probablemente esos padres obraron de buena fe y además, y esto es algo que ya cada vez se ve menos, fueron consecuentes con sus creencias hasta las últimas consecuencias, como es perder a un hijo. Pero Manu, eso es terrible, pero es así, es que es lo que hay. Yo entiendo que un mayor de edad, un adulto, decida sobre su cuerpo, pero claro, que un adulto decida sobre un menor que le estás imponiendo tu secta, tu creencia, y que de ello dependa su vida, claro, ahí está el problema. O sea, quiere decir que un adulto se quiera morir, que no quiera ponerse sangre, pues bueno, pues es problema suyo, ¿sabes? Allá él. Quiere decir, pero es que es un menor que dice que eso, claro que es delito, es muy grave, porque el menor igual de mayor decide hacerse maometano, ¿sabes? O no creyente o lo que sea. Entonces estás imponiéndole. Bueno, yo creo que probablemente el 99% de los católicos que conozcamos todos, nadie les pidió permiso para bautizarlos. Y probablemente nadie les pidió permiso para hacer la primera comunión. Luego ya, si eso ellos, pues que pidan que además es un proceso muy complicado, salirte de la Iglesia Católica es un papeleo, es un proceso burocrático muy complicado, pero nadie te pide permiso para bautizarte. A mí nadie me pidió permiso para bautizarme. Ya mis padres me llevaron, querían hacer la ceremonia y los regalitos, y sobre todo por el convite, creo, porque mi padre es más rojo que Stalin. Pero bueno, a mí me bautizaron. Y seguramente a la inmensa mayoría de los católicos, que nadie les ha pedido permiso. Pero bueno, era otro tiempo y ahora hay cada vez más familias que no bautizan a los niños y que ya decidan ellos si quieren bautizarse o no. pero porque no son creyentes. Porque si eres creyente, si al final todo es una cuestión de creencias. El bautismo no es una cosa que se haga por capricho. Nosotros, teológicamente digo, en teoría, nacemos en pecado, somos así muy, muy mofletudos, muy majetes de bebés, muy simpáticos, pero nacemos en pecado, según la Iglesia Católica. Y si nos morimos en ese momento, iríamos al purgatorio o al infierno, porque no hemos recibido la gracia santificante del sacramento del bautismo. Así que el bautismo se inventó para meterte ya en el club desde pequeño, pero nadie nos pide permiso para eso. Y el padre católico, cuando bautiza a su hijo, el creyente, digo, el que se cree toda la historia esta de verdad, pues cree que le está haciendo un favor enorme a su niño al bautizarlo. ¿Cómo no vas a bautizar al niño? ¿Y si se nos muere y se va al purgatorio el pobre chaval? Claro. Entonces, al final es una cuestión de cómo percibes la realidad en función de tus creencias. Hablemos de que las Naciones Unidas, cuando empezaron a hacer análisis sobre derechos universales allá por los años 60 y 70, sí hicieron un pequeño argumento, que esto tengo aquí anotado, de que un derecho universal es que la familia transmita su cultura a la descendencia, o sea, padres a hijos. Y incluido dentro de esos derechos a transmitir la cultura están los derechos a transmitir tu religión. Fíjate que esto se llega a incluir dentro, ¿no?, de lo que son derechos universales. Ahora, claro, está la línea roja, está la delgada línea de moralidad de hasta qué punto, ¿no?, debes de exigirle a tus hijos, ¿no?, que se adhieran a lo que tú crees. Que bueno, no lo voy a discutir aquí, pero, o sea, desde un punto de vista moral está reconocido que eso, que si David nació entre testigos de Jehová o mormones, pues los padres tienen derecho a enseñarle, al menos mientras es menor de edad, ¿no? La religión... Pero es que no es un derecho, Gerard, es que ni siquiera es un derecho, es que no hay otra opción. O sea, sí, eso te iba a decir yo después, Manu, que era hijos, que... Tú dijiste los católicos, pero en el mundo, en el mundo, el 99% de la población continúa profesando la religión que le dieron los padres. Entonces... ¿De qué religión eres? Es una circunstancia completamente geográfica casual. Absolutamente, absolutamente. Es que si nosotros, en vez de nacer en un país judío-cristiano occidental como España y aprender como lengua materna el castellano y llamarnos David, bueno, Gerard, tú porque eres raro, Manuel, pues claro, hubiésemos nacido en Palestina y nos llamásemos Ali, Mustafa y Mohamed, y hablásemos en árabe, y nos hubiesen educado en los principios del Corán y en el odio a los israelíes, porque tú quieres lo mejor para tu hijo. Y hombre, si te están bombardeando la Franja de Gaza todos los días, pues hay que enseñarle a tu hijo que hay unos demonios encarnados, que son los israelíes, y tú quieres a tus hijos, y quieres lo mejor para ellos. Entonces, en función de lo que tú sabes, pues tú le vas a inculcar, oye, no, de ninguna manera vas a comer cerdo, porque el cerdo es un animal proscrito, pero si hubiésemos nacido en Nueva Delhi, lo que nos habrían enseñado es los Vedas, haríamos yoga, estaríamos todos con un cuerpazo ahí escultural, y lo que te habían dicho es que no, la vaca es lo que no puedes comer, la vaca es sagrada. Y si hubiésemos nacido en África, claro, nuestros padres habrían sido distintos, tendrían una cultura distinta, y no es que tengan el derecho, es que no pueden enseñarnos una cultura que ellos no conocen. Van a hacer lo mejor que pueden, yo estoy seguro que todos los padres lo hacen lo mejor que pueden en función de sus creencias, y como muy bien ha dicho Gerard y ha metido el dedo en la llaga, es una cuestión de coincidencia. Somos como somos y creemos lo que creemos por el puñetero azar de haber nacido en un momento determinado y en un lugar determinado. Así de vulnerables somos a la verdad y a las intenciones de Dios, que depende de dónde hayamos nacido, así creeremos unas cosas u otras, por lo menos hasta que seamos adultos y ya empecemos a tener perspectiva y a ver que hay otras personas que piensan de otra manera. Entonces es cuando hay conversiones a otras religiones, sí. o te vuelves agnóstico o ateo, lo que sea. Sí, Manu, pero yo voy a volver a la pregunta del principio. ¿Cómo es posible que gente, siendo, por ejemplo, católica o tal, caiga en una secta más destructiva, tipo el Palmar de Troya o alguna de estas que tienes, que nombras por aquí en tus libros? O sea, ¿qué ocurre en el cerebro para que se les lave el cerebro? ¿O qué mecanismos utilizan para que les laven el cerebro y se queden allí adeptos dándoles todo, el dinero y todo. O sea, ¿hay algún sistema o cómo consiguen hacer eso? Oh, sí, sí, hay muchos sistemas. Pero primero, el cerebro es un órgano que funciona a base de actividad electroquímica. Y hasta las emociones, hasta el amor, es una cuestión neuroquímica. No tiene nada que ver con la poesía ni en el romanticismo. Eso está muy estudiado desde mediados de los 80, la química del amor. Y como decía antes, Pepe Rodríguez lo resumió en una frase maravillosa: las sectas no atacan al intelecto, no atacan al cerebro, sino al corazón, que es el órgano que está más cerca de la billetera. Y por eso te encuentras, por ejemplo, aquí en España tuvimos un caso memorable en las Islas Canarias, en Tenerife, hace unos años, los seguidores de Heidi Fidcau, que estaban a punto de hacer un suicidio colectivo en el Teide, y cuando se produce una intervención policial, de las pocas que ha habido, que es un tema policialmente, es muy difícil meter mano al tema de las sectas, complicadísimo, es una, además, muy ingrata. Y de eso hablaremos también. A la poli no le interesa investigar sectas porque no vale para nada, no se consiguen condenas, es muy difícil probar los delitos. Pero en este caso sí hubo una intervención policial porque había una amenaza de suicidio colectivo, y cuando vieron el currículum de los seguidores de Heidi Fidcau, joder, es que no había uno que no tuviese dos licenciaturas o un doctorado, ingenieros, arquitectos. O sea, ese mito de que caen las sectas la gente ignorante, de bajo nivel, baja formación, es mentira. El caso de Fidcau lo ilustra perfectamente, ¿no? Que no tiene nada que ver con tus conocimientos o tu formación académica, sino con el momento emocional que estabas viviendo cuando fuiste captado por la secta. Acabamos de verlo con el caso de Patricia Aguilar, ¿no? Una niña que estuvo 2 años siendo trabajada a través de Internet por el Manrique, un imitador de Castaneda, peruano, que desde los 16 hasta los 18 se la estuvo currando por Internet para que el día que cumplió los 18 años cogiese todo el dinero que había en casa, un avión, y se fuese para Lima, para Perú. ¿Por qué ocurrió eso? Pues porque Patricia, que es una chica inteligente y con buena estudiante y con formación, acababa de perder a su tío en ese momento. Su tío era una persona, su tío materno, muy cercana a ella, y empezó a buscar respuestas a esa pérdida. ¿Existe el más allá? ¿Dónde está mi tío? ¿Puedo comunicarme con él? Empezó a meterse en Internet y tuvo la mala suerte de caer en las garras de este tío. Un catedrático de ciencias políticas que acaba de enviudar después de haber tenido una relación de 40 años, de estos matrimonios de antes, con su primera novia, y de repente se le abre un vacío y busca, o gente que ha pasado por una enfermedad grave. O sea, es una cuestión emocional lo que te hace vulnerable, no intelectual, no tiene nada que ver con el intelecto. Joder, me estás hablando del corazón, y me estoy recordando también de que muchas veces los partidos políticos, sobre todo los de extrema derecha, siempre claman o llaman al corazón, no a la razón, que sería lo lógico en la política, es llamar al corazón, y de alguna manera es la desrealización, ¿no? Es, yo te cuento una historia y te la crees. O sea, que también hay como también un gran parte de sectarismo dentro de la política. Como era aquella frase, ganar los corazones y las mentes, ¿no? Porque a través de los corazones ganas las mentes. Y te voy a dar algo, y te voy a dar otra cosa sobre la que pensar, que David tocó muy por encima al principio de la entrevista, ¿eh? Una cosa que has oído desde los últimos 10/20 años en la mayor parte de las corporaciones es que le piden los directivos a sus empleados que piensen en ellos como familia. Claro. Ahí te lo dejo, David. Claro, que ya antes, en los años 70 y 80, yo recuerdo que igual que se había hecho un binomio con los términos secta y destructiva, había otro binomio inseparable que era sectas religiosas. Y siempre se hablaba de las sectas religiosas, como si las sectas solo fueran religiosas. Hoy eso ya está superado. En todos los grupos de investigación de sectas ya se sabe que no solo hay sectas religiosas. Hay sectas económicas, hay sectas ufológicas, hay sectas esotéricas, hay sectas de todo tipo. Las criptosectas. Y hay sectas, las criptosectas, claro, en que una organización piramidal, con un líder que es el espabilado normalmente, o que incluso es un tío que se lo cree, que esos son más peligrosos todavía, los que se lo creen de verdad. Quiere, y las sectas sexuales, ¿no? Y las sectas sexuales, que también... También, pero claro, se trata de crear comunidad. Nosotros somos diferentes, por eso nos separamos de otra organización, por eso somos un sector de otra organización. Nos separamos porque nosotros somos los buenos, nosotros somos los elegidos, nosotros somos los que tenemos la verdad, y da igual que esa verdad sea económica, que esa verdad sea política, que esa verdad sea religiosa, da igual. Se trata de que nosotros somos los iluminados, los escogidos, y los demás están equivocados. Y eso evidentemente se fomenta en muchas organizaciones empresariales, porque es la forma de fidelizar a los empleados, ¿no? Más allá de los derechos laborales, por supuesto. Me estoy acordando de Charles Manson, que yo creo que también podría entrar como líder de esa secta, ¿no? Con las niñas que estaban en momentos vulnerables, enfrentadas con sus propios padres, y se aprovecha de la situación inflándoles el ego, ¿no? Diciendo que son especiales y que son hermosas, y se monta ahí su propio círculo, y bueno, y la que lía, ¿no? Como todos, como Castaneda, como los líderes de las grandes sectas, aprovechan esas vulnerabilidades. Claro, y Manson es un buen ejemplo, porque Manson no llegó, aunque aparezca, que me flipa bastante, en los catálogos de los grandes serial killers de la historia, los grandes asesinos, Manson no mató a nadie. Manson tenía gente que mataba por él. Era mucho más inteligente que los demás. Él nunca mató a nadie. Él no estuvo en el caso de Sharon Tate, no estuvo presente en el caso de la Bianca. Hay en el procedimiento judicial... se habla de que le cortó una oreja a un tío que le debía dinero por la droga, pero no lo mató. Y sin embargo estuvo toda su vida en prisión y ha pasado a la historia como si hubiese sido un gran asesino en serie. No, no. Manson tenía la habilidad de convencer a otras personas para que matasen por él, que es mucho más perverso y maquiavélico, me parece a mí. Tengo aquí le das tú, Gerald. No, entremos entonces en qué más comportamientos sectarios hay, porque David puso ahí una lista muy maja. ¿Te acuerdas, David, cuando estuvimos preparando el programa, donde mencionaste luz de gas, educación de niños, separación de la familia? Yo tengo una frase, yo tengo una frase que me gusta mucho para entender yo lo que es también las relaciones tóxicas de pareja, ¿no? Que para mí es una relación sectaria de dos, porque utilizan los mismos métodos, ¿no? La luz de gas, la separación con el resto de la familia y del mundo y todo esto, ¿no? Los comportamientos sectarios, ¿no? Lo de la luz de gas, o sea, el culpar a la persona la culpa de todo y se la acaba creyendo, ¿no? Como que le altera la percepción de todo lo que le rodea y la realidad, simplemente diciéndoselo. Claro, si a ti todo el mundo te dice que si no te comportas como tienes que comportarte, se va a acabar el mundo, te lo acabas creyendo, porque no tienes otros puntos de referencia con los que contrastar, ¿no? ¿Qué más comportamientos, los mecanismos que usan, qué más comportamientos usan? Lo de... O dime tú, Manu. Tengo aquí apuntados algunos, pero... Estando yo al mediodía en el búnker, cazas alemanes y rusos luchaban en la vertical. Mis compañeros de la División Azul, 7 en total, gritaron varias veces mi nombre. No hice caso de los gritos, pues pensé que se trataba de algún aparato que caía. Pero cuando salí por fin, minutos después, los 7 estaban haciendo comentarios muy excitados. Que mucho más arriba de los aparatos que combatían, se presentó un objeto plateado y de forma circular que, a pesar de la mayor altura, tenía un tamaño muy superior al de los otros aviones combatientes. Que dio dos o tres vueltas sin desviarse mucho de la vertical y que de repente, con una velocidad fantástica, se alejó hasta desaparecer. Para los divisionarios, todavía no existía el concepto platillo volante. Este es un extracto del libro El gallego sabio, el abuelo de la ufología, mucho antes que Kenner Arnold. Escrito por Manuel Carballal. Cómpralo en la página oficial de Manuel Carballal o en secretshop.website. El gallego sabio. El hombre que descubrió los ovnis. Like you. los sí, educación. Es que además es muy, muy revelador de que te estás metiendo en un lío cuando esa organización en la que has entrado sugiere que solo los miembros de esa organización se van a salvar. Da igual que sea ante una amenaza inminente de un apocalipsis que nunca llega. Yo, desde que tengo uso de razón, me están vendiendo en casi todos los grupos en los que he estado que el fin del mundo ya estaba ahí, era inminente, ya llegaba, y algunos incluso tuvieron la audacia de dar una fecha concreta, y yo viví alguno de esos fines del mundo, y la verdad es una experiencia absolutamente alucinante estar con un grupo de gente que ha creado refugios subterráneos en tres ciudades españolas que estaban almacenando frutos secos, agua, víveres, porque que desescolarizaron a los niños, porque ya llegaba, ya el asteroide que nos va a arrasar ya llega, metiendo armas, como en Guaco, pero aquí en España, y ver que llega el momento y no pasa nada. Y claro, y esas personas que han dejado su trabajo, que han quitado a los niños del colegio, ¿y ahora qué? Y entonces, ¿cómo se va renovando la expectativa? No, hemos recibido una próloga, porque es Jesús es bueno. Eso es alucinante. O sea, cuando la profecía no se cumple, ellos no cambian de opinión. Eso me parece algo alucinante. Cambian algunos. Es verdad que siempre hay bajas, ¿no? Que hay gente que tiene un poquito más de actividad cerebral y dice, o sea, me la han metido doblada. O sea, me lo he tragado y aquí no pasa nada, ni esteroide ni hostia. Yo recuerdo el caso, yo esto lo viví con los seguidores de Giorgio Bongiovanni. Fue flipante. Porque Siragusa dio una fecha fija. Creo recordar que era agosto de 1988. Es la fecha en que llegara un asteroide y tal. Y se crearon las arcas que no conocerán las aguas. Las arcas que no conocerán las aguas eran unos refugios subterráneos. Yo estuve en uno que se hicieron en La Coruña, en Vigo, en el país, en Allegui y en Cataluña. De hecho, en Cataluña hubo detenciones porque los Mossos de Escuadra se temían que se pudiese montar un nuevo Guaco. Acababa de pasar lo de Guaco y estaban muy acojonados con que pudiera pasar algo parecido en España. Y llegaba, claro, fueron tan audaces, la verdad es que le echaron mucho valor, yo solo admiro, porque non siamo soli, no estamos solos, en italiano, que era el grupo que lideraba Giorgio Bongiovanni, que tenía los estigmas de la pasión, pues supongo que os acordaréis del personaje, porque fue muy mediático. Publicaba una revista, la revista Non siamo soli, a todo color, muy chula, que es una joya, es un tesoro, es algo único en la historia de las sectas en España, porque en vez de tener una numeración progresiva, ejemplar número 1, número 2, número 3, era regresiva, menos 22, menos 21, menos 20. Claro, y se iba acercando el momento de agosto, que llegaba el fin del mundo, menos 3 meses, menos 2 meses, menos 1 mes. Y yo estuve ese agosto con ellos, ahí esperando el asteroide, claro, y el asteroide no llega, no hay asteroide. Y entonces Giorgio, que hasta ese momento solo tenía los estigmas en las manos, le salen los estigmas en los pies. Y entonces dicen, fíjate, hemos recibido de la Madre Divina, de la Virgen María, que también se mueve en ovni, hemos recibido una próloga, por eso Giorgio, que antes tenía los estigmas solo en las manos para viajar por todo el mundo, que de hecho el tío estuvo en todo el planeta predicando, ahora ya le han salido en los pies porque ya no hay más tiempo, ahora sí que ya se acabó, ya no va a poder seguir viajando porque tiene los estigmas en los pies. Entonces, ahora sí que sí, ya viene. Pasa un mes, pasan 2 meses, no pasa nada. Ah, mira, ahora le ha salido la lanza en el costado. Ahora sí que sí, ahora de esta sí que ya la jodimos. Pasa otro mes, no pasa nada. Ver, ah, este mira, hombre estaba acribillado. El pobre estaba hecho un cromo. Pero nada, el asteroide no llegó, obviamente, ¿no? Estamos aquí. Pero es muy interesante ver cómo alguna gente se dio cuenta y dejó el grupo, incluso algunos incluso de los históricos, pero otra gente, la más, aquí no sé si utilizaré el término, la más consecuente o la más fanática, seguían y siguen todavía hoy creyéndose el discurso de Giorgio Bongiovanni. Y esto pasa en todas las sectas. Claro, poder vivirlo en primera persona es una experiencia fantástica, porque vamos, yo creo que habría muchos antropólogos que matarían por poder vivir un episodio así en primera persona. Es que yo, metidos en esas situaciones, no me puedo creer una persona que crea que va a venir el fin del mundo. O sea, es aterrador. Y después que encima no ocurre, que descubre que queda como tonto, a veces prefiere negar, prefiere no quedar como tonto y creerse, seguir creyendo, no sé, es como una huida hacia adelante tremenda, ¿no? Y, claro, y pero déjame... mira, en el fondo, si tú hablas, ahora hay también un litigio que están los juzgados por la asociación de las monjitas de Prado Nuevo, las seguidoras de Amparo Cuevas, hay una asociación de víctimas también, que dice, joder, es que claro, estas, mi hija, o mi prima, o mi hermana, o mi madre, o mi padre, o mi hermano, ha dejado la familia, le has donado todo el dinero, todo su sueldo, sus propiedades, su parte de la herencia, a esta organización, que es católica, ultracatólica, que está dentro de la iglesia, coño, pero que es una secta. Y claro, pero ¿y las monjas y las monjitas de clausura? Que renuncian a tener una vida normal, que lo dejan todo, que se entregan en cuerpo y alma a una orden y se hacen monjas o monjes y están dentro de la Iglesia Católica, sí. Y no les llamamos secta, ¿no? Pero en realidad el fenómeno es exactamente el mismo. Es comportamiento sectario. Y el propio Jesús decía que dones todo el dinero porque la llegada del fin del mundo, el mundo de mi padre es inminente, deja aquí tu dinero que no te va a valer para nada, déjalo aquí a este señor, a Judas. Como era, deja... No, es que hay una frase de Jesús en el Evangelio durísima, cuando está, no recuerdo si es en Cafarnaún, y uno de los discípulos le dice, están aquí tu madre y tus hermanos, esto también tendría cola, y él dice, no, mi madre y mis hermanos son aquellos que dejan todos sus bienes, aceptan su cruz y me siguen. Esas son mi familia, ¿no? Lo dijo Jesús. Sí. Bueno, lo dice la Biblia, yo no sé si lo dijo Jesús o no, pero vamos, es lo que dice la Biblia. Y eso es lo que se ha dicho, o aquello de que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Eso tiene la primera frase es de cuando veías como que estaba enfadado con su propia madre, había un cisma ahí, algo le pasaba con la madre o algo así, sí. De hecho, sí. Y la segunda frase es una de las frases más omitidas en las homilías de los púlpitos. Eso los evangelistas no se acuerdan, normalmente estos que tienen tanta pasta... Nadie se acuerda de ella. No, ellos lo explican, a mí me hace mucha gracia porque se lo escuché a un telepredicador americano la primera vez, decía, no, a ver, hay que entender, Jesús no estaba contra los ricos, los cojones, no estaba contra los ricos. Lo que pasa es que el ojo de una aguja se refiere a un tipo de puerta que había en la antigua Palestina que era muy alta, entonces un camello cargado con cofres de oro y plata sí podía pasar. Y te lo explica así, ¿no? Y si el que no quiere... ¿Y ese fue el predicador que después hizo la teología de la prosperidad, ¿verdad? Bueno, uno de estos, sí. Pero, ¿por qué es tan difícil meterle mano desde el punto de vista de las leyes, ¿no? Porque no deja de ser... Sí, buena pregunta, David. Mayor, no deja de ser normalmente, bueno, hay sectas también pedófilas y todo eso, que alguna vez hemos hablado de ellas también, ¿no? Cuando lo de humo. Pero no deja de ser gente mayor de edad, que se supone que tiene todas sus percepciones correctas, o su estatus normal, no tiene ninguna enfermedad ni ninguna tara en principio que se pueda demostrar, y sin embargo deciden estar dentro de una secta y darlo todo allí, y cómo, por eso es tan difícil meterles mano desde el punto de vista de la ley, ¿no? Cuénteme un poco, o se puede meter mano de alguna manera, o qué habría que hacer. En nuestro sistema penal, un policía hace una investigación, obtiene pruebas de un delito y se atreve a hacer una detención. Entonces, eso se lo pasa a un juez y es el juez el que tiene que dictar sentencia. En la historia de las sectas en España se han producido varias actuaciones policiales con detenciones, algunas muy llamativas. Yo recuerdo una macrooperación contra Cienciología con más de 100 detenidos. 100 detenidos, que es muy heavy. La de España, la de Villarejo, la que estaba ahí metido Villarejo. Exactamente. Cuando el tema llega a sede judicial, ni una sola condena, todos absueltos. En casos como lo de las Niñas de Dios, el proceso que hubo en Barcelona, eso fue, o sea, ya más claro y más obvio no podía ser, la mierda de Mosé David y los Niños de Dios, al final ni un condenado. O sea, hay muy pocos condenados judicialmente en la historia de las sectas en España. Y no están condenados por ser una secta. Están condenados por delitos concretos de Delitos fiscales, por ejemplo, porque la pasta que recogen no la declaran Hacienda. Por temas de intrusismo profesional, no, es que estos dicen que curan el cáncer, no son médicos, ahí se les puede meter paquete. Por temas de menores, pero si una persona mayor de 18 años, lo que pasó con Patricia, cuando Patricia desaparece, los padres, desesperados, van a poner denuncia. Y claro, cuando llegan a la comisaría, le dice el poli, ah, pero ¿cuántos años tiene su hija? ¿No? Pues cumplió ayer 18. Ah, bueno, pues no podemos hacer nada. ¿Ustedes tienen alguna prueba de que le haya pasado algo? No, que ha desaparecido. Ah, pues ha desaparecido, es mayor de edad, pues no querrá estar con ustedes. Y no hacen nada. Pero incluso los policías que quieren hacer algo, yo recuerdo una anécdota del año, hace muy poquito, hace unos meses. Dos guardias civiles de un grupo de hay en tanto Policía Nacional como en Guardia Civil, hay un grupo que lleva el tema este de las sectas, y me llaman y quedamos para charlar porque les habían llegado dos casos. De uno de un padre que estaba muy preocupado por una hija que se había metido una cosa rara de estas que tomaban ayahuasca y tal. Hombre, si la ayahuasca está tipificada como narcótico y no puede entrar en España, ahí podría haber algo de lo que tirar. Pero el otro caso es muy divertido, porque claro, los policías tienen otras preocupaciones. Ahora no hay, como hubo en los años 90, una formación específica para policías de los grupos de sectas. Ya no la hay, porque ya pasó el pánico al año 2000, y sí se hicieron muchas cosas antes. Volvió a hacerse algo con la psicosis del 2012, porque se temían suicidios colectivos y demás, pero desde un punto de vista policial, el de las sectas es un tema menor, porque es muy difícil demostrar delitos. Si el adepto es mayor de 18 años y quiere... Que el líder de la secta le eche un polvo o le quiere dar su dinero o se quiere ir a vivir a una comuna, pues está ejerciendo su derecho a la libertad de creencias que ampara el artículo 16 de la Constitución. Y como además los polis, este tema de las sectas, pues les coge así un poco, es tan complicado que recuerdo que me decía, esto va a hacer gracia, vosotros lo vais a entender, me decía uno de los guardias, joder, Manuel, es que aquí el otro caso es que no entendemos nada. Porque es un padre que también dice que su hija está metida en un grupo rarísimo, que está todo el día en internet hablando con gente muy colgada, que hablan de una cosa rarísima, como de unos lagartos que van en platillo volante, que son como reptiles. ¿A ti te suena? Pero esto de los reptiles en platillo volante. A mí me suena a V. Los reptilianos, toda la movida conspiranoica de la exopolítica y tal. Claro, sí. ¿Cómo vas a detener a un tío por creer que hay lagartijas voladoras extraterrestres que vienen en OVNI? Que no lo puedes detener, eso no es un delito. Eso es una colgada, pero no es un delito, ¿no? Así que policialmente al final tiran la toalla porque dicen es que no hay manera de meterle mano. Hasta que algún juez valiente, y se está intentando convencer a uno, acepte la presión coercitiva, las técnicas de manipulación coercitiva, como un indicio de delito y se atreva a hacer una condena que siente un precedente jurídico. Mientras eso no ocurra, pues la policía está atada de manos, porque no pueden hacer nada. Y además es que me dicen, coño, tenemos narcotraficantes, tenemos sicarios, mira, le acaban de pegar dos tiros al fundador de Vox, tenemos un montón de problemas, vamos a dedicarnos a seguir, a interferir cuentas bancarias, como hacer escuchas, ¿tú sabes las horas que hace falta claro. para hacer las escuchas telefónicas de una secta? ¿Os imagináis que de repente, yo qué sé, consigan algo de esto, ¿no? De que acepten eso como prueba y que entren en el yunque y detengan ahí un montón de gente, de repente se acaba Vox, ¿no? Se acaba Vox. A ver quién los paga. Sí, me cambiarían mucho las cosas. Cambiarían muchas cosas, pero también es peligroso porque estas técnicas de manipulación coercitiva las usan muchos partidos políticos, las usan muchas empresas. O sea, pero es que dentro del PP y dentro del PSOE hay mucha gente que pertenece al Opus Dei, Legionarios de Cristo, jueces, creo que era el 33% de los jueces pertenecen al Opus Dei. Quiere decir que están dentro de las instituciones y están mandando y gobernando con sus creencias alteradas, ¿no? Con esas realidades alteradas o surrealistas y con su visión y están modificando las leyes y legislando para el resto de las personas que no pertenecen a su credo o a su ida de olla, ¿no? Claro, pero tú míralo a través de sus ojos. O sea, ¿quién va a saber más sobre lo que está bien o está mal, lo que es justo o injusto, que Dios. ¿Vas a saber tú más que Dios? Este es el argumento. Y esto no, pues, lo puedes utilizar con un imán musulmán, con un rabino judío, con un monje budista o con un católico. O sea, ¿quién va a saber más de cómo son las cosas reales, Dios o tú? Claro, si tú quieres aplicar las leyes de Dios a la justicia de los hombres, tenemos un problema. Tenemos un problema porque nos obligas a compartir tu fe. Y eso, en una sociedad democrática, no debería ser tolerado. Pero también se contrapone con todos los principios constitucionales de la democracia, como es que los padres son los tutores legales, o vamos a montar comunas. Ahora, lo estábamos comentando antes de empezar, se está emitiendo una serie en televisión que está basada en un caso real, que es una pasada la historia, La Mesías, de los Javis, que está basada en un brutal, brutal, sobre todo porque está basada en un caso real de unas niñas que pertenecían a una familia ultracatólica en la que la madre se erigió como profetisa, como Mesías. Ella recibió 400 comunicaciones telepáticas del mismo Dios Padre y de Cristo. Y estas niñas se hicieron muy famosas hace unos años porque protagonizaban unos vídeos en YouTube que cuando los veíamos al principio pensaba que era una campaña viral. Y al principio cuando los vi, es una coña, esto no puede ser real. Como lo llamó Laura o algo así, sí. Sí, sí. Claro, claro, pero no, estas eran reales. Estas eran unas niñas que habían crecido aisladas del mundo, que este también es otro de los problemas más graves del mundo de las sectas. Nosotros, estos de Perogrullo, conocemos las sectas conocidas, es decir, las grandes multinacionales de la fe. Y las grandes multinacionales de la fe, como Cienciología, como Hare Krishna, estas organizaciones internacionales, la secta Moon, tal, lo que buscan es la pasta, tu dinero, que es el mal menor. Porque cuando vemos los casos en España que han terminado con homicidios en grupos sectarios, eran grupos muy pequeños, de muy pocos miembros, no estas grandes multinacionales de la fe, aislados de la sociedad, y que se iban radicalizando con el paso de los años y con esa desconexión de la realidad social. Y esto es lo que en la presentación de la Mesías decían los Javis, cuando la presentaron, que era lo que más les interesaba. Estos pequeños grupos, aislados del mundo, en el caso de estas niñas que tenían mucha visibilidad a través de YouTube, porque tenían millones de descargas, pero ni siquiera estaban escolarizadas. O sea, hasta las habían quitado del colegio porque, claro, argumento, el mismo argumento de la madre. Pero ¿quién va a saber más la educación que requieren mis hijas? ¿Dios o el sistema educativo español? Y hubo incluso una primera intervención policial de Mossos de Escuadra en Cataluña obligándolas a ir al colegio y al final las volvieron a sacar. Y gracias a que alguno de los miembros de la familia consiguió salirse, claro, eran 10 hermanos, 10 o 12 hermanos. Pero el resto siguen todavía encerrados y aislados de la sociedad, y esta serie de los Javis, de la Mesías, a mí me parece que ilustra muy bien ese tipo de sectas dentro del seno del catolicismo, sí, más rancio y más radical, y que conviven con nosotros, que igual son nuestros vecinos de la finca de al lado. Sí, además el choque que hay de cuando salen, lo poco que salen fuera, no, claro, no saber dominar, no saber manejarse y tal, les da miedo y tal. Entonces, como no solamente están coactivas físicamente, sino mentalmente. Oye, yo quería preguntarte un poco, que nos contaras un poco, que entrevistaste al líder de las... Dime. Sí, eso está buenísimo, pero déjame matizar una cosa que a lo mejor se nos quedó en el tintero, ¿eh? Aunque tú ibas a preguntar que él entrevistó a quién. Al líder de la secta satánica de aquí de España, a uno de ellos, y al otro creo que lo conociste también, que lo ponías en el libro. Sí. Y que nos cuente cómo es la relación que tienen las sectas satánicas con la extrema derecha, que a mí eso me flipó. Ah, bueno. Sí, y vamos a continuar con esa pregunta, pero quiero matizar un detalle, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado cuando nosotros pedimos de que qué se puede hacer por parte de la policía, qué se puede hacer por parte de los juzgados, ciertos aspectos. Porque nos olvidamos muchas veces de que la policía y los juzgados están para están para implementar las leyes que se pasan. Y yo creo que en sociedades abiertas, muchas veces las leyes, cuantas menos leyes y menos necesidad de policía, mejor. Que es algo que tenemos que recabar, ¿no? Que hay cosas que son más bien, no sé, moralidad, ética pública. Recuerdo, por ejemplo, ¿no?, que cuando se hizo el famosísimo asalto a Waco de los Davidianos que lideraba David Koresh, esto fue un evento que ocurrió aquí en Texas hace 20 años, mucha gente que estaba en contra de la policía usaban argumentos de hombre de paja y también falaces, diciendo, dejad que esos pobres sectarios, ¿no?, que andan por su culto, dejarlos en paz, dejarlos de meter con ellos, ¿no? Y la gente y los oficiales del FBI tenían que decir, señores, hay dos aspectos que ustedes no están entendiendo. Uno, que hay niños en peligro y que hay denuncias por abuso infantil ahí adentro. Y otra, que también hay abuso de, o sea, incumplimiento de reglas de armas. Tienen armas ilegales ahí adentro. Por tanto, ellos estaban siguiendo los patrones que implementaba la ley para supervisar a esos niños y asegurarse que las armas no fueran ilegales, se le estaban prohibiendo acceso y eso creó el incidente y la agresión. Pero la policía no fue a investigar la secta. Era que la secta estaba rompiendo leyes y por tanto no fue investigada y fue... Y bueno, ocurrió lo que ocurrió. Y por eso digo que, no sé, es un poquito de separar lo que es moralidad de legalidad, ¿no? Que siempre debiéramos ser muy conscientes de ello. Ahora, una vez dicho esto, pasemos a la pregunta que decía David, que es que esto, que Manu tuvo contacto con varias personas del ámbito satánico, ¿verdad, David? ¿Verdad? ¿Es lo que ibas a preguntar, David? Sí, sí, sí. Bueno, varias no. Yo creo que he conocido a los líderes, personalmente, a los líderes de todas las sectas satánicas que han existido en España. Que hay el cuaderno de campo número 2 que antes mencionaba David, que de cultos satánicos es la crónica de esa investigación sobre el mundo del satanismo sobre el terreno directamente, o sea que les conocí personalmente, no a uno ni a dos, sino a todos los líderes de grupos satánicos, y hubo, incluyendo el último, Miguel Pastor, que es el actual líder de Satanistas de España. La primera entrevista que se le hizo a Miguel Pastor se la hicimos David Cuevas y yo. Está en Unidimensión Límite, antes de hacerse tan famoso y tan mediático y tan conocido. Y hubo otro, José, que era un tío muy interesante, porque era un activista político, o sea, él era funcionario del Ministerio de Justicia, agárrate, era criminólogo, agárrate, y era papané, y era el presidente de la Iglesia de Satán en España. Y él intentó, igual que otros antes que él, intentó crear lo que ha conseguido Miguel Pastor, que es una confederación, una unión de las distintas organizaciones satánicas en España. Esto lo han intentado todos, ¿no? Pero quien lo ha conseguido es Pastor, y Pastor además consiguió lo que él tampoco consiguió, pero lo había intentado, que es legalizar el satanismo. O sea, el satanismo a fecha de hoy está incluido en el registro de entidades culturales en España. Y el siguiente paso es que los acepten en el registro de entidades religiosas. Que si han aceptado a los piraos del Palmar de Troya, no veo por qué no van a aceptar a los satanistas. Pero respondiendo a tu pregunta, el mismo, y yo hago un documento toda su biografía política en ese cuaderno de campo, yo me encontré a José, a este tipo, que además era colaborador de los servicios de inteligencia españoles, del CSI de la época, porque él era funcionario de prisiones, trabajaba como funcionario de prisiones. Entonces hay una cosa que se llama inteligencia penitenciaria, que tiene que ver con los presos de ETA, con los presos yihadistas que están en prisión, que son una fuente muy grande de información para los servicios de inteligencia, ¿no? Entonces él colaboraba con, incluso se le acusó de haber hecho torturas en prisión a... Eso dices que no era cierto, ¿no? Me parece. Es que no lo sé. Yo se lo pregunté y me dijo, yo, no, pues yo soy buena persona, soy satánico y de Carabanchel, pero buena persona, ¿yo cómo voy a torturar a nadie? Hombre, no esperaba que me lo dijese, era un torturador. Yo creo que si le preguntas a Pinochet, pues también te diría lo mismo. No, pues yo soy un alma de la caridad. Es que leyéndote en el libro, pensé que lo habías investigado, o como que era mentira, o igual lo entendí yo mal también, ¿no? Que se le acusó de eso con el GAL. Exactamente, pero yo no pude demostrar ni lo uno ni lo otro, ni que realmente lo hiciese, ni que no. Tampoco me afecta, porque a mí no me interesa la política. Yo estaba estudiando el satanismo, no las cuestiones políticas. Sí. Pero lo que sí me dijo este tío, y al principio me dejó un poco chocado, pero luego es cierto que es muy razonable y muy obvio, es que había una vinculación entre cierto tipo de satanismo y grupos de extrema derecha. Y igual que los hay de movimientos de extrema izquierda. Pero en el caso de él, yo localicé su nombre en papeletas electorales en tres elecciones diferentes. Y además la reseño en el libro. Apareció con este grupo en tal año, apareció en listas en este grupo en otro año y en este en otro año, en tres casos. Y claro, yo le preguntaba, pero ¿y tú, que eres un activista, además del satanismo, de la causa política, por qué? Entonces me explicó que dentro del satanismo, sobre todo en Estados Unidos, en Francia, en algunos países, había un tipo de... Porque el satanismo, a ver, para entendernos, igual que en el cristianismo, dentro del cristianismo, tú ves a un católico, apostólico y romano, y ves a un Amish que vive en el siglo XIX, y ves a un calvinista o a un evangélico, y lo comparas con un mormón, y lo comparas con uno de la Iglesia Ortodoxa Rusa, y lo comparas con un copto. Aunque todos se dicen cristianos, unos creen en la Virgen, otros no, unos creen en los santos, otros no, unos el Ku Klux Klan mata negros, otros no, los del IRA... ahí se pegaban tiros protestantes y católicos. Sí, unos creían en el demonio y otros que es un arquetipo, ¿no? Bueno, eso es otra cosa, porque esos son los teístas y no teístas. Quiero decir que hay pluralidad en la Iglesia Católica, como la hay en el Islam. Un místico sufí no tiene nada que ver con un wahhabí, que no tiene nada que ver con un morabitú, que no tiene nada que ver en el judaísmo. Sí, que los satanes son lo mismo, sí, parecido, ¿no? Exacto. Dentro del satanismo hay dos grandes divisiones. Por un lado, hacemos nosotros, ¿no? Que nos gustan mucho las etiquetas. Están los satanistas y los luciferinos, igual que están los teístas y los no teístas. Los teístas creen que Satán existe como una entidad real, pensante, y los no teístas, como la Iglesia de Satán, como el templo satánico, no creen en el diablo. Claro, que esto te choca mucho, porque vaya mierda satanistas que no creen en el diablo. Sí. No, pues ellos no creen que exista una entidad real, sino que existe, que es un arquetipo de los instintos primitivos del hombre. Pero dentro del grupo este de los teístas hay varias órdenes satánicas que son herederas de lo que se llama el hitlerismo esotérico, que viene de toda esa tradición pangermánica que sedujo tanto a Heinrich Hitler cuando fundió las SS, que consideraba a Hitler no como un líder político, sino como un mesías religioso. Y eso existe, el hitlerismo esotérico, que tuvo a profetas tan notables como Miguel Serrano, que era un diplomático chileno, del cuerpo diplomático, o sea, un tío que representaba al país de Chile en sus misiones diplomáticas. Y este ha sido uno de los grandes impulsores del hitlerismo esotérico. Pues eso hizo que dentro del satanismo, de esa corriente del hitlerismo esotérico, confluyesen personas, como era este José, con un activismo político en la extrema derecha. O sea, que es cierto y que tiene un sentido, que es muy razonable, si entiendes lo que ocurrió cuando Michael Aquino, que era un oficial de inteligencia, miembro de la Iglesia de Satán, le dio un parrus, tuvo una visión mística, se le apareció el diablo, que él identificaba con el Set de la mitología egipcia. A ver, yo entiendo que esto suena a locura, pero es que es así, o sea, es que no hay más. Michael Aquino, que pertenecía a la Iglesia de Satán, fundada por Lavey, un día provoca un cisma porque Lavey no creía en que el diablo fuese una entidad real. Para mí Lavey era un espabilao que se montó un chiringuito para ganarse la vida, pero Michael Aquino de repente dice que tuvo una visión, que el diablo era real, que era el antiguo dios Set egipcio, y él y un grupo de seguidores salen de la Iglesia de Satán y fundan el templo de Set, que él ya es una secta teísta, que cree en el diablo como algo real. Y como les pilló todo el tema del SIDA, toda la promiscuidad sexual que había en la iglesia de Satán, en la California de los años 60, ahí, venga, a follar, que es lo que hizo que un diplomático español que les conoció trajese el satanismo a España tras la muerte de Franco, eso también lo, es como llega el satanismo labeliano a España. Pues claro, como les pilló el SIDA, ya había más miedo a eso de la magia sexual, y entonces empezaron a, se iban a Alemania, a los antiguos, a las antiguas fortalezas de las SS, a hacer rituales esotéricos y esa magia. Que hay un momento neonazi que dice que se mete a esto del satanismo para poder follar, ¿no? Que era muy difícil en aquel momento. Sí, eso fue el tío que es una historia muy chula que cuenta ahí en el cuaderno 2. Porque fue una investigación muy complicada, muy larga. Un día aparece en la revista Karma 7 un anuncio en el que se dice que el templo de Seth ya está en España y dan un apartado de correos. Y ahí arranca la investigación en que sí. Yo intento averiguar quién está detrás de ese apartado de correos. Cada vez que iba a Madrid, me iba a hacer guardia, localicé en qué oficina estaba ese apartado físico, ¿no? Me iba a hacer guardia allí a ver si pillaba a alguien abriendo el apartado para saber quién estaba detrás del templo de Seth. Nada, en las películas parece muy fácil, los cojones, yo me tiré días ahí haciendo guardia y no aparecía ni Dios. Entonces intenté, hablando con el funcionario del Correos, que me dieran el nombre de a quién estaba, quién había contratado ese apartado, que casi lo consigo, estuve a puntito, pero no me salió bien. Entonces se lo pedí a Clara Tahoces, que tenía cara de no haber roto un plato en su vida, parecía una monja, y Clara lo consiguió. Consiguió un teléfono, una dirección y un nombre. Entonces ya contactamos con él, así como localizamos a este tío, que nos contó una historia maravillosa. Es un tío con 3 licenciaturas universitarias, que sacó una de las mejores notas en la carrera del cuerpo diplomático español, venía de muy buena familia, de un médico militar de la época de Franco, y como consiguió muy buenas notas, le dieron muy buenos destinos en embajadas españolas, estuvo en Londres, estuvo en Río de Janeiro, estuvo en Nueva York, y cuando estaba destinado en el consulado en San Francisco, conoció la iglesia de Satán. Entonces él nos decía, joder, claro, yo me metí en el satanismo para follar, porque en la España de Franco, imagínate, no había Tinder, no había redes sociales, no, todo estaba mal visto. Yo un día me fui con una novia mía al Parque del Retiro a besarnos, que tampoco podías hacer nada más, y nos pillaron los grises, me dieron de hostias, una multa, salí en el periódico, me metieron en el calabozo. Entonces yo llego a San Francisco, me encuentro con Anton Lavey, que montaba aquellas orgías, tías con tías, tíos con tías, todos juntos ahí. Dije, hostia, esto es el paraíso, viva Satán. Y él se metió en el satanismo. Lo que ocurre es que tuvo un accidente de coche, es un caso muy chulo, insisto, no me voy a enrollar mucho, tuvo un accidente de coche y pasó por una ECM negativa. Y entonces se acojonó tanto que dejó la iglesia de Satán, se hizo teísta, entró en el templo de Seth, y cuando trae el templo de Seth a España, como antes había traído la iglesia de Satán, con ese anuncio, es cuando yo le, digamos que le salgo al paso y le localizo, ¿no? Esa es la historia. Eso está interesantísimo, ¿eh? Eso también, añadiéndole una ECM a todo esto, ¿eh? Es eso no creo que no lo ponías en el libro, lo de la ECM, me parece, ¿no? O se me pasó a mí. Está puesto. Ah, pues fue lo que hizo una ECM negativa, que siempre se habla, hay como un tabú social, ¿no? Hablar de las ECM negativas. Parece que cuando te mueres, todos vamos al cielo, todo está guay y una mierda. Lo que pasa es que las ECM negativas no le interesa investigarlas a quienes creen en la hipótesis de la supervivencia, porque presenta un más allá un poco más chungo de lo que nos cuentan. Pues una ECM fue la que hizo que el templo de Seth llegase a España, porque este tío, que fue el que trajo, el fundador de la iglesia de Satán en España, digamos que de repente encontró la luz del diablo, en este caso, pero encontró la luz. Oye, Cabanilles está en una de estas, algo de esto está, me parece, ¿no? Cabanilles es muy amigo de Pastor y está, pero yo creo que, como todo lo que hace Cabanilles, que es un cachondo mental para tocar los huevos, no por otra cosa, para buscar. Él se metió, es miembro de el Templo Satánico y de Satanistas de España. Bien, ya le preguntaremos cuando lo traigamos. No, niños ni hacen sacrificios humanos ni nada de eso, ¿eh? No, sí, no va sí. Por ahí. Es una cosa más intelectual, más, que a mí me parece una chorrada. O sea, yo creo que es absurdo ser satanista, porque si tú estás reivindicando el individualismo, la independencia, la individualidad, no creer en Dios, no creer en nada, ¿para qué te metes en una asociación? si eres individualista e independiente, no le veo mucho sentido, ¿no? Hacer una asociación. Pero bueno, allá cada uno con su película. Bueno, David, nos vamos acercando un poquito hacia su nuevo cuaderno de campo y lo ufológico, ¿o todavía te queda algo en el tintero, yo, David? Yo tengo cosas por aquí. Yo es que hablaría de ufológico otro día, yo creo, porque eso es para dedicarle un programa entero, sobre todo cuando saque el libro. Ajá. Yo es que tengo aquí lo de Mario Conde, que me parece muy interesante. Sí. Eso es brutal. Pues hubo otra la secta satánica quizá más influyente de la historia de España, fue la Ordine Illuminati 666, que lideraba Gabriel López de Rojas, y que llegó a tener más de 200 afiliados en diferentes países, que es una burrada para las sectas satánicas españolas, que normalmente son 4 o 5 colgados. Pues la Illuminati esta de Gabriel López de Rojas, que era una especie de orden paramasónica, porque él venía de la masonería, él se lo montó muy bien, él creó su propia editorial, editaba una de las revistas satánicas para satanistas que se han publicado en España, se han publicado varias, pues él era la Orden Illuminati era la responsable de una, publicó varios libros con sus experiencias, él era ateísta, él decía que había tenido una aparición del Bafomet, que se la había, pues como hay gente que cuenta que tuvo un encuentro cercano con extraterrestres, o que vio la Virgen, o que se le aparece un fantasma, pues a él se le apareció el diablo. Por eso funda la orden. Pero Gabriel, como su nombre indica, es de origen judío. Entonces, él tuvo, de hecho, es el único líder de una secta satánica en España que terminó en prisión. Lo condena a la Modelo de Barcelona. Y claro, cuando se encontró con la realidad social del mal de verdad, no las pajas mentales, filosóficas, teológicas, no, cuando lo meten en la cárcel y tiene que convivir con violadores, con terroristas y con asesinos de verdad, ahí ya se le acabó la tontería, disolvió la orden y a otra cosa. La eclosión de la Orden Illuminati a mí me pilló en plena investigación, estuve dándole mucho el coñazo a Gabriel López de Rojas. De hecho, en el cuaderno de campo 2, en culto satánico, reproduzco alguno de los anónimos que me mandaba cuando yo todavía vivía con mis padres, con lo cual mis padres estaban bastante cabreados, porque de repente me llegaban cartas de que me iban a matar, de que me iban a colgar, me llamaban... Yo lo de tus padres, lo que han tenido que sufrir, o sea, los compadezco, o sea, la verdad es que... ¿no? Ya los pobres... Pues este me llamaba monaguillo fascista, claro, pues yo en aquella época iba para cura, entonces a mí me llamaba monaguillo fascista... Y resulta, resumiendo mucho por no enrollarme, es que es una historia muy larga. Él, como se convirtió en el Miguel Pastor de la época, o sea, era el satanista más mediático, lo entrevistaba Jiménez del Oso, iba a la tele, en YouTube hay varias intervenciones suyas. Publicaba en Karma 7 artículos. Digamos que descubrió que existía una afinidad de lo que antes os comenté, del hilerismo esotérico, de grupos esotéricos afines a la extrema derecha, y se dedicó a hacer unos informes que entregaba al agregado de prensa, al agregado militar de la Embajada de Israel en Madrid, y empezó a colaborar con el Mossad. Por eso cuando él decía que él tenía relación con ciertos servicios de inteligencia, era verdad, aunque él no... Yo todo esto lo averigüé después, ¿eh? No especificaba con cuáles, y aquello empezó a poner nervioso al CSIS español, que en 3 ocasiones intentó infiltrar a alguien en la Orden Illuminati. Yo conocí a 2 de los agentes que se infiltraron. A la primera era una chica y la agente no solo no se infiltró, sino que se la terminó cepillando, Gabriel López de Rojas. Además, Gabriel era un tío muy alto, atlético, hacía deporte, muy... O sea, ligando, te refieres, que se la ligó, vamos. Sí, que se la ligó. O sea, que al final la gente, la infiltrada del CSI, terminó trabajando para la Orden Illuminati. Y entonces aparece lo de Mario Conde, y es que Gabriel comienza a coquetear con la información de que había una relación de la Orden Illuminati con Mario Conde, que en aquel momento, ahora pues a lo mejor los más jóvenes no saben quién es Mario Conde, pero Mario Conde era el superstar de la banca en los años 90, era el tío más famoso de España, con su pelo engominado, se metió en política, amigo del rey, amigo del presidente Felipe González, bueno, era una estrella. Claro, todos nos volvíamos locos porque yo le pregunté muchas veces, pero ¿qué coño de relación tiene Mario Conde con vosotros? Está en la orden, Mario Conde satanista. Hay incluso un libro famoso de Luis Herrero, que es un periodista muy famoso y muy veterano de la historia del periodismo español, que se llama El Ángel Caído, que es un libro entero sugiriendo que Mario Conde era satanista. Sabemos que era masón, un masón durmiente, pero bueno, que se metió en la masonería por oportunismo, para hacer contactos, ¿no? Pero sí es cierto que era masón. Pero no sabíamos qué pasaba con la Orden Illuminati. Y cuando Gabriel es denunciado, porque Gabriel, muy particular, le gustaba mucho jugar a los espías, todo el mundo este de los espías le encantaba. Entonces, cuando tú quedabas con él, en lugar de quedar en un sitio a tomarte un café tranquilamente, te montaba un dispositivo de contramedidas de seguridad, tenías que entrevistarlo por la calle, caminando, mientras éramos escoltados por 4 o 5 miembros de la orden, que iban por la otra acera, haciendo una especie de contramedida, bueno, como una película de espía, no era muy flipante. Encima, como el tío era muy alto, yo soy bajito, acababas con una tortícolis del copón, porque tenías que estar ahí con la grabadora en alto, mirando para arriba. Y era muy... muy, o sea, no se andaba con coñas, igual que a mí me mandaba anónimos al principio, amenazándome de muerte. No se le ocurre otra cosa que dar un paso más y dejar esas amenazas de muerte por vía telefónica grabadas en el contestador. Hubo investigadores, me acuerdo de Alfonso Serra, por ejemplo, que se acojonaron tanto con aquellas amenazas que dejaron la investigación. Y es una pena, porque Alfonso era un máquina, era uno de los mejores investigadores que hemos tenido, nadie se acuerda hoy de él, pero Alfonso se acojonó tanto con las amenazas de Gabriel, tío alto, atlético, líder de una secta satánica que te amenace, hombre, eso acojona. Claro. Y que lo dejó. Pero cometió el error de enfrentarse a Ernesto Milá, que siempre ha estado muy vinculado a la extrema derecha, de hecho era el protagonista de uno de los informes que entregó Gabriel al Mossad, sobre todo con Miguel Aracil, que Miguel Aracil no se anda con coñas. Y claro, cuando Miguel Aracil recibe en su contestador las amenazas de Gabriel, se va al juzgado, pone una denuncia y se admite a trámite. Y se admite a trámite porque es que no había excusa. Cuando fue el juicio, yo recuerdo que me cogí un avión cuando me dijeron, oye, que ya mañana es el juicio, hostia, yo tengo que estar ahí. Yo estuve en el juicio de Gabriel López de Rojas y allí pusieron la grabación. Y claro, la grabación, a ver, el juez no tenía, no, es que no había escapatoria. Hola, soy Gabriel López de Rojas y te voy a cortar la polla en rodajas. Claro, y lo condenan por un delito, no por ser líder de una secta satánica, lo condenan por un delito de amenazas, porque además fue a Gabriel y fue a otros 3 periodistas más. Y entonces es cuando Gabriel entra en prisión, y antes de entrar en prisión, ya termino, me estoy enrollando con una persiana, joder, pues que la historia es muy buena. Sí, sí. Antes de entrar en prisión, me manda un paquete de documentos y me dice, Manuel, te confío mi legado. Tú te has portado bien, porque yo nunca publiqué nada sin su... Yo siempre he respetado a mis fuentes, porque es la única manera de que sigan confiando en ti, ¿no? Entonces yo nunca he publicado nada sobre Gabriel sin que él lo viese antes. Y entonces de todos los investigadores que estábamos ahí alrededor de él intentando averiguar la verdad, me dice, te voy a confiar mi legado, y me mandó un documento, no un documento, sino un montón de documentos, pero uno era... digamos, como sus memorias, donde cuenta cómo él inició la orden, los intentos de infiltración y demás, y lo de Mario Conde. Y lo de Mario Conde, que es tan friki, y me manda la carta, lo de Mario Conde es que la secretaria de Mario Conde, en nombre de Mario Conde, le había comprado un libro de los que había escrito sobre masonería luciferina, Y es verdad, porque yo tengo el resguardo con el membrete de la oficina de Mario Conde, o sea, lo tengo yo. Y sí. Entonces, claro, el tío se dio cuenta de que en aquel momento solamente pronunciar el nombre de Mario Conde, bueno, yo no puedo entrar en detalles, pero puedo decir que hay cierta relación con Mario Conde. Claro, no estaba mintiendo, pues que el cabrón lo supo hacer muy bien para ponernos a todos palotes con lo de Mario Conde, pero la verdad es que le había comprado un puto libro de masonería, nada más. No había nada más. Esa es la relación de Gabriel con la... Lo que pasa es que la amortizó muy bien. Joder, yo creo que nadie en la historia de la literatura ha amortizado tan bien que te compren un libro. Ay, mano, sí, qué historias. Siento decepcionar, pero es que no hay más. No hay más. Ay, ay. Bueno, ¿Qué historia nos regalas? Oye, es tremendo. Bueno, no sé, ojalá hubiera más, ¿no? Hubiera ahí una conspiración de la masonería con Conde a la cabeza, pero no, es mucho más friki, más triste todo. Al final, casi siempre todo es mucho más friki y más triste. No sé si consideráis la masonería una secta, o sea, destructiva o constructiva o no es secta. No lo sé, no he investigado el tema, yo procuro hablar de lo que sé, y la masonería nunca me ha interesado, o sea que no sé qué decirte. Bueno, hay alguna cosa más, Gerald, pero no sé si quieres ir terminando. No, que masonería, me refiero, ¿secta de qué? No, es una pregunta. ¿Cuál sería el grupo principal? Bueno, no sé. Sí, os puedo decir que el primer informe, que creo que recordar que data del año 1950 y poco, la primera vez que la policía española redacta un informe sobre una secta, fue un informe cuyo original yo pude tener en mis manos, ahora lo tengo fotocopiado, pero tuve el original en mis manos, y era un informe sobre la masonería, cuando se crearon las primeras logias en España y Franco estaba muy paranoico con el tema de la masonería, como no le hicieron puto caso, estaba muy cabreado, y el primer informe que hizo lo que entonces era la Brigada Político-Social, que luego se convertiría en la Brigada de Información, de una secta en España, fue precisamente sobre la masonería. Eso es lo único que puedo aportar. Sí, sí. Yo tengo aquí apuntado lo de la secta de Mazagón, que también lo tienes aquí en el otro libro, que creo que lo investigaste tú también directamente, ¿no? Lo del barrio. Claro, que antes os decía, hay un tipo de grupos, o sea, estas grandes multinacionales de la fe que mueven millones, que literalmente, esto me lo ha dicho un amigo que era policía, que era el que hacía las vigilancias de alguno de estos grupos, que literalmente sacan sacos, como los sacos de patatas, llenos de dinero, llenos de billetes de las donas, que mueven muchísimo dinero. Normalmente se las investiga por temas fiscales, porque lo que quieren es pasta, ¿no? Pero hay otro tipo de sectas, pequeños grupos, como el caso que inspira la serie La Mesías de los Javis, que estamos comentando, que de repente se aíslan de la sociedad, grupos de 6, 8, 10 personas que viven en comunidad, en un recinto cerrado, sin prácticamente contactos con el exterior, y que se van radicalizando. Y hay un caso terrible, el caso de Rosa Lima, que yo incluso en el cuaderno de campo 4, en Crimen Ritual y Rito Criminal, reproduzco varias páginas del sumario judicial, porque la mataron. La mataron a golpes, la mataron literalmente a golpes. Sí, es brutal. Lo que escribes ahí es brutal, el informe. Apagaban cigarrillos en la lengua, porque tenía que hacer penitencia, no le daban de comer hasta que la mataron, ¿no? Y ilustra muy bien ese tipo de pequeños grupos que os comentaba, que son los más peligrosos, porque ahí lo que te juegas no es el dinero, ahí lo que te juegas es la vida, literalmente. De hecho, incluso en el caso de Patricia Aguilar, llegó un momento en que Manrique se planteó matarla, porque el padre estaba haciendo tanto ruido en los medios, y padre se fue a Perú, denunció ante la policía peruana, ellos tuvieron que moverse, el pequeño grupo de Manrique y sus esposas iban moviéndose hasta irse a la selva, que es donde finalmente fue rescatada Patricia, y el tío estuvo a punto de matarla a ella y a su hija, pues la dejó embarazada y le hizo una hija, que ahora, gracias a Dios, viven en España ya a salvo. Pero ha habido casos como el de Rosa Lima, de homicidio o de asesinato, ya depende del juez, que se dan en esos pequeños grupos cerrados que ni siquiera tienen nombre. Por eso decía que las menos peligrosas son las que conocemos. Las realmente peligrosas son esos grupos anónimos. Se llamó la secta de Mazagón porque estaban en Mazagón. Era una secta, estaban en Mazagón. Si estuvieran en Burgos, pues sería la secta de Burgos. Y también se llamó periodísticamente la comunidad del espíritu de Gran Águila, porque Gran Águila era el ser con el que supuestamente contactaba la Mesías. Sí, el de la Gran Águila, sí. Pero lo del mazagón es cuando que le pegan esa paliza porque ya había fumado y le pillan fumando. Le pilla el líder de la secta o la líder de la secta le pilla fumando y le pega esa paliza. Sí, y le apaga los cigarrillos en la lengua. La usaban de cenicero. No, es terrible. En el juicio, claro, tuvieron que declarar los otros miembros de la secta y tú te ves las declaraciones en el sumario y flipas. O sea, ¿cómo una persona puede aguantar estas humillaciones, estas vejaciones de alguien que se supone que es tu líder espiritual? Es flipante, pero claro, luego piensas en las flagelaciones, en los cilicios, en las torturas que se autoinfringen muchas religiosas que están en órdenes católicas y que creen en eso de la penitencia y la gracia santificante a través de la penitencia. Y bueno, pues ves que pasa en todos lados, que no, aquí tenemos celebraciones como los picaos en Semana Santa, que cuando la ven los americanos flipan, dicen, pero están locos. Pero no es tan diferente a lo que hacen los devotos de Cali en la India, en los festivales, en que se atraviesan la cara, los brazos, con agujas, con objetos, se flagelan hasta hacerse sangre. O sea, que tampoco es una cosa exclusiva del cristianismo. Uh-huh. Yo me estaba acordando de otro que nombras aquí, que es la película de los sin nombre, ¿no? Que más la estuve viendo hoy otra vez, que hacía tiempo que no la veía y tal, ¿no? Que yo creo que habla de esto, ¿no? Del hilderismo esotérico y tal, que más en ficción se ha utilizado muchísimo y tal, ¿no? Yo te iba a preguntar, en el libro cuentas bastante, un poco de la película por encima, ¿no? ¿Cuánto hay de verdad, cuánto hay de ficción en los casos que hay ahí, en el caso que se cuenta de Los sin nombre? Los sin nombre es una película que está basada en una novela de ficción que explora de forma muy inteligente, muy brillante y muy aterradora la idea del mal, el mal como instrumento de evolución, joder. Yo he conocido a un grupo satánico, muy poquitos, ¿eh? Algún grupo satánico, claro, que estaban zumbaos todos, o sea, como el Palmar de Troya, pero satánico, imagínate lo que puede ser eso, ¿no? Una panda de que iban por los colegios reclutando niños para pervertirlos. Para haciéndoles matar animales, bueno, una cosa muy, muy terrible en Elche fue esto. Y Los sin nombre está basado en esa novela que explora ese lado más oscuro de la naturaleza humana. Lo que pasa es que el director, el Balagueró, rodó en el Hospital del Toras. Él contó que, bueno, que habían producido fenómenos extraños. Él, además, tenía relación con los directores de Karma 7 y aparece la revista Karma 7 en la película, aparece la redacción. ¿Es la revista de verdad? ¿Es la Karma 7, ¿sí? No sabía que era la redacción de verdad de ellos, anda. La redacción no te lo sabría decir porque no la recuerdo. Yo estuve en la redacción en los años 80, pero no me acuerdo, hace muchos años, joder, no me acuerdo de si era la misma o no. Sé que la revista aparece. Incluso no sé si Darbó hace un cameo, no me acuerdo. Sale el OVNI de Treviño, me acuerdo que era un póster muy emblemático en su día del caso de Prudhomme Buruz. O sea, salen varias cosas que tienen que ver con el mundo del misterio en la España de la época. Incluso se corrió el rumor de que el personaje que interpreta a Tristán Ulloa soy yo, que está inspirado en mí, que mejor Tristán Ulloa acaba no, muy mal. El otro, ¿no? El Tristán Ulloa, no, el otro, el investigador. El Tristán Ulloa es el que hace de periodista. Claro, no. De hecho, se publicó en la revista Karma 7 una carta de Guijarro, que entonces era director o redactor jefe, no me acuerdo, diciendo que sí, que efectivamente el personaje del periodista que investiga las sectas satánicas para Karma 7, claro, periodista que investiga las sectas satánicas para Karma 7 en la España de la época, no había muchas opciones. Y se llegó a correr el rumor, pero no me consta eso tampoco, para nada. O sea que no, es ficción. Es una ficción basada en una novela, creo que de un autor británico, norteamericano, no recuerdo ahora el nombre, pero que está muy bien, aunque sea ficción, está muy bien, porque la reflexión que hace sobre el mal es inquietantemente realista, me parece a mí. Y con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Sí. Otro día hablaremos de las sectas ufológicas, ¿no? Que yo creo que dedicar un programa entero. Sí. Otro día hablaremos entonces de las sectas ufológicas. Manu, nada más puedes despedirnos, porque has, como siempre, eres tremendamente generoso con tu tiempo, eres tremendamente afable con nosotros, nos das unas conversaciones enriquecedoras, muy enriquecedoras. Al acabar la conversación sabemos mucho más que antes de que cuando la comenzáramos a tener, y te estamos infinitamente agradecidos. Me refiero, hay pocos investigadores que investiguen cosas tan bien documentadas como tú, y a la vez que sean tan amables y tan cordiales con pobres divulgadores como nosotros. Así que te estamos infinitamente agradecidos por tu tiempo. El agradecido soy yo por permitirme contar estas cosas y darme un altavoz. Así que no, como siempre, gracias de corazón a vosotros, siempre. Bueno, y David, vamos a dejarle a la audiencia saber, para que así nos crean, ¿no?, que ya que estamos acercándonos hacia final de temporada, fuera de micrófono, antes de comenzar el programa, le hemos a preguntado a Manu si él estaría dispuesto a venir y acudir a una sesión en directo donde nosotros pues haríamos de monitores para que la audiencia pueda hacerles preguntas en directos y que Manu conteste lo que sepa, lo que le apetezca y lo que le dé la gana de contestar y de la manera en que quiera. Pero es una oportunidad, si queréis, de acercaros a uno de los investigadores que a nosotros más nos encanta de tener en el programa. Os dejo saber, audiencia, que esto lo planearemos con más detalle y os daremos más datos. Pero si queréis seguir esta iniciativa, estaros atentos por el canal de Telegram nuestro. David, vamos a despedirnos de Manu, que no solamente nos ha dado una charla maravillosa sobre sectas, sino que para colmo nos ha aceptado un programa con sus fans, y así lo emplazamos para otro encuentro. Manuel Carballal, gracias por haber venido. No, al contrario, gracias a vosotros siempre por estos ratitos tan divertidos que pasamos entre los tres, yo por lo menos. Yo también, creo que sí. Sí, créelo, va a tres partes esto. Así que, pues nada más, te dejamos aquí y pasamos a la recta final en clave 45. Vamos allá, David. Estás escuchando Clave 45. Clave 45. Clave 45. Porque las conspiraciones existen. Porque las conspiraciones existen. Hola, soy Juan José Sánchez Oro, colaborador habitual de programas como La Rosa de los Vientos, El Dragón Invisible o Falsa Bandera, y estáis escuchando Clave 45, el programa para los que creen que las conspiraciones existen. Desde lo paranormal hasta lo místico, desde lo desconocido hasta lo científico, ya estamos aquí y somos Hombres de Negro. Todos los miércoles en exclusiva a las 11 de la noche en edenex.es y todos los jueves en iVoox. Tener a Manuel Carballán en nuestro programa siempre es un honor inmenso, y aprendemos cosas. Yo aprendo cosas con él que siempre que se va le digo que gracias por dejarme un poco de mejor persona y más culta. Es fabuloso. Uh-huh. Pero tú y yo tenemos también algo que hablar, ¿verdad? Sobre cultos y sectas que hemos descubierto. Una, por ejemplo, ¿sabías una cosa muy peculiar? En Estados Unidos casi nunca los llaman sectas. Ah, ¿no? ¿No? Curioso. Pues mira que los hay sectas allí, ¿eh? Ah, sí. Pero los llaman cultos. Fíjate qué detalle curioso, ¿eh? ¿Y sabes por qué? Porque aquí hay tanta pluralidad de religiones, de excepciones, de segregaciones, de gente que se separa, ¿no? Y crea su propia religión, por ejemplo, parecida al cristianismo, pero cambiando los preceptos y lo llama de manera diferente, ¿no? Aquí los evangelistas y creo que los testigos lo llaman culto también. Vamos al culto. Yo siempre me imaginé que iban a algo de la llamada de Cthulhu o algo así, no sé por qué. Sectarios o cultistas. Esas son tus propias inclinaciones religiosas. Claro, yo era cuando lo que leía de pequeño, entonces lo asociaba a eso, ¿no? Pero digo, bueno, pues vamos a invocar a alguien o algo, ¿no? Pero fíjate, si yo estoy en un buscador americano y busco sectas, casi no me sale nada. Pero si le escribo cultos en inglés, ¡uf! Ahí me salen cantidad de páginas muy documentadas. Hay una intención ahí, ¿no? En la palabra no es casual, ¿no? Claro, imagino que hay una intencionalidad. Claro. Tiene que ver con lo siguiente, que Estados Unidos supuestamente hay una libertad religiosa asombrosa. A ver, técnicamente la hay, ¿no? Técnicamente Estados Unidos se funda desde el punto de vista anglosajón, desde el punto de vista de los ingleses, ¿no? Que vienen a colonizarla, pues para hacer libertad de culto. Recuérdate que eran los Pilgrims. Sí, de hecho, la putada es para el que no tiene el culto, ¿no? Que no tiene libertad. Quiero decir, para acceder a ciertos puestos de poder tienes que pasar por el culto, ¿no? Claro. Bueno, ya hablo de actores, hablo de políticos, hablo de posiciones. Si no, claro. Si no es a través del culto, no. Sí, pero la ironía no se te escapa, ¿no? El hecho de que vienen unos tipos escapando de las constricciones religiosas de su propio país porque quieren libertad de culto, pero cuando llegan aquí restringen todo al culto de ellos también. Eso es muy peculiar, ¿eh? Eso es muy peculiar en tono irónico. Claro, porque el verdadero culto único y universal es el mío, el de los demás. Claro. No. Claro, esos fueron los famosos puritanos, ¿no? Que llegaron en los años, en el 1700 aquí a Estados Unidos y empezaron a ellos a hacer la confrontación, ¿no? Puritano europeo contra nativo americano. Ya empezaron, o sea, cuando pasaban hambre y los nativos les ayudaban, ¡ay qué bien! Esto fue Dios que los motivó a ellos a ayudarnos. Fíjate, no fue decir, ¡jo, qué buena gente son estos nativos! Sí, sí, yo siempre he pensado. ¿Qué hizo Inglaterra ahí que se libró de un montón de jamás y los mandó para Estados Unidos, ¿no? Porque se marcharon los más extremistas, ¿no? Los más obsesionados con la religión. No, para nada. En Inglaterra quedaron muchísimos más. Creo que estos son la visión anglocentrista de la historia. Entonces, omiten los otros cultos que vinieron de Inglaterra aquí y, claro, se quedaron con los cultos de los puritanos. Además que los puritanos después escribieron historia, porque seguramente fueron el culto ganador. Pero me refiero que el problema que tiene con las religiones Estados Unidos y el sectarismo y la alineación que tiene con la religión no lo tiene Inglaterra. Bueno, en general Europa. Ah, no lo sé. ¿Qué ha pasado ahí? No lo sé. ¿Qué problema le ves aquí a Estados Unidos que no lo hay en Europa? Me has dicho que no hay... La educación, no lo sé. Capitalismo salvaje, no lo sé, bueno, pregunto. Quiero decir, aquí hay grupos, ¿no?, de gente que han hecho cosas raras y se han inmolado, y eso también ha ocurrido en Europa. Me refiero, ha habido grupos que se han inmolado, hay grupos que están peleando por no pagar impuestos, tanto aquí a un lado del charco como del otro. Hay grupos que se están declarando en guerra contra la heterodoxia y la ortodoxia. Por ejemplo, quiero decir, ¿no?, que a este lado hay grupos que dicen que el Papa, el Vaticano, es corrupto y que ellos están en lo cierto, pero eso también ocurre en Inglaterra y ocurre en otros sitios. Eso es un mensaje común de sectas que tenemos por aquí también, ¿no? Sí. El Papa es corrupto. No sé sí, qué. Sí. Por eso digo que yo también me ando mucho con pies de plomo, ¿no?, a la hora de prejuzgar a todos estos. Porque, básicamente, como hemos hablado con Manuel Carvallal, el hecho de que seas islamista, todo es contingente de la lotería que te toca el nacimiento. Uh-huh, eso es todo. Sí. Lo hemos dicho con Manuel Carvallal y es lo que hay. Que tú después vengas a decir, yo he tenido la bendición de nacer en la única y la gran religión, eso ya es ego, es hubris, es no sé, es egocentrismo, etnocentrismo, pensar que tú tienes toda la razón del mundo. Vamos a ver, hablando de cultos, ¿no?, vamos a repasar muy brevemente unos cuantos cultos que eran dignos de mencionar. Tú tenías uno en España, ¿verdad?, que te apetecía traer. Ya lo sé, pero empieza por uno. Tengo el Palmar de Troya, que ha sido bastante se ha hablado bastante de él últimamente, ¿no? Sobre todo a raíz de que Tamayo además se dio a conocer porque se infiltró en el Palmar de Troya, ¿no? Esa secta, ¿no? Y también hubo un documental en Movistar bastante interesante que cuenta un poco la historia y tal, ¿no? Que fue fundado por un tal Clemente, que se apropió de una aparición mariana ante cuatro niñas, ¿no? Y fundó una iglesia a su alrededor y poco a poco la convirtió, levantó muros y levantó ahí una especie de basílica allí. Una vieja le donó un montón de pasta, una vieja de estas que tenía un montón de dinero y le donó un montón de pasta y entonces fue montando ahí su circo, se quedó ciego también por un accidente, una cosa curiosa, y tenía unos éxtasis así, hay vídeos y tal, que salía allí, ay, ay, ay. Ponía así como que, como las niñas de, como cuando miramos los de Garabandal, que tenía esa mirada así como, oh, veo a Dios y soy muy feliz. Esa mirada sí, ida sí. Y tal, pues parece que él hacía espectáculo de eso. Y de ahí pues dice un día, pues me nombran papa. Ajá, y encima ajá. Voy a ser el último, ¿no? Porque había muerto justo el papa de Roma. Y dice, pues soy yo el nuevo, aquí el papa soy yo. Y el de allí es el antipapa, allí es el malo. Y este es el último papa antes del fin del mundo. El caso es que Clemente murió y no fue el fin del mundo. Por lo que sea, claro. Nombraron otros papas, otros dos o tres papas. Y hubo uno que dijo, estuvo dos o tres años, puso unas condiciones más estrictas, más sectarias todavía, ¿no? En plan, que no habléis con los del pueblo ni con nadie que no sea de aquí de la secta. No podéis ver películas, no podéis ver nada claro. De fuera. Solamente lo que yo os diga, los libros que yo os diga. Y es típico de comportamiento sectario. Sí. Sí, sí, sí, absolutamente, pero tal. Incluso el tema es que hay un montón de niños dentro, ¿eh? O sea, que eso es terrible. Y los niños no conocen como los de la Mesías, ¿no? La serie de la Mesías, que no conocen claro. Lo que hay fuera y creen que lo que les han enseñado es la realidad, ¿no? La percepción. O sea, súper hermético, ¿no? Pero es curioso el inicio de esta historia, ¿no? Yo digo, ver los vídeos de Tamayo, que es muy interesante, si cuenta un poquito la historia por encima, ¿no? Lo de los cuatro o cinco papas. Y hay un papa que estuvo solo dos o tres años, que al tercer o cuarto año se fue. Dije, es que ya no creo. Y entonces empieza a contar cosas, ¿no? Algunos abusos que hay dentro y cosillas ahí muy turbias y no sé, todo esto lo que es cerrar la comunidad es muy turbio. Tamayo te cuenta que, por ejemplo, los del pueblo no se hablan con los, bueno, más bien al revés, los de la iglesia no se hablan con los del pueblo y los del pueblo tampoco se hablan porque hay como mal rollete ahí. No se hablan. Están en un bar y se separan, pero no toman ni contacto con ellos. O sea, que es como ni nos tocamos, ni el agua y el aceite, ¿no? Y después muy de Franco, ¿no? Porque canonizaron a Franco y excomulgaron al rey Juan Carlos I. Fíjate que estos del Opus Dei dice que son comunistas. Ah, fíjate. Y tiene muchas cosillas de Hitler. No han canonizado a Hitler, pero hay... Y después dice que dentro de poco va a haber la Tercera Guerra Mundial y que va a haber el es muy gracioso, el caudillo del Tajo, es el que es español. Hostia. Y que va a salvar el mundo. Porque... Hostia. Sí, el caudillo del Tajo es... Estarían mirando hacia Abascal, ¿no? A ver si apuntaba maneras. No, pregunto yo, lo digo en serio. Estarían mirando hacia allá, pues, tal, hacia la derecha. Pues es que igual Abascal es comunista para esta peña, ¿eh? Para esta gente, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, que Franco hizo mucho por España. Y bueno, es una cosa muy curiosa. Y después él se infiltra y ve y te muestra con cámara oculta y tal cómo le van captando y cómo lo van metiendo y le van contando y le van diciendo todas las leyes, ¿no? Cómo tiene que vestir, con manga larga, no pueden ser vaqueros, no puede usar zapatillas, las mujeres de esta manera, no sé qué, todo, todo, todo. No puede ser con una chica que no esté dentro del palmar. Bueno, es tremendo, o sea... Bien, ¿me dejas que te pase a contar yo una de Estados Unidos, una de las más famosas? Sí, vale, perfecto. Esa es la construcción del Palmar de Troya, lo que os me estás enseñando. Sí, sí, la basílica. O sea, empezaron con una cruz de madera y después fueron construyendo como un chiringuito, un cuatro palos y una cosa muy cutre y tal, pero fue poco a poco creciendo y cuando le donaron un montón de pasta a la vieja hasta que se murió, que andaba en la ambulancia, como diría el otro, tenía un montón de pasta y entonces hizo una basílica. Pero después se ha expandido por otros países también, ¿eh? Y en otros países le han declarado secta peligrosa porque hubo alguna que murió en condiciones muy poco raras, muy rocambolescas y tal. Pero aquí, sin embargo, es legal porque, pues sabe Dios, porque es legal, ¿no? Lo que contaba Manu antes, ¿no? O sea, es legal. Pero tiene un chiringuito la basílica aquí, tiene unos muros de como de 6 metros de alto. De esto ya hablaba Jiménez del Oso, ¿no? Porque lo pone ahí Tamayo en los vídeos, ¿no? Dice que era el Iker Jiménez de la época y tal, y ya le contaba del ermitismo que había y de cómo se iba convirtiendo en 3 años, se convirtió en una secta, ¿no? En Sevilla está esta secta y te pone las coordenadas por aquí todo. Uno de los comentarios. Uno de los comentarios que tengo que hacer acerca de lo que dijo Manu, ¿no? De cómo se cuelan las sectas dentro del registro de religiones, es que a mí me parece muy mal que el registro de religiones sea aplica una vez y ya estás de por vida. Me parece muy, muy, muy, muy mal. ¿Por qué? Porque las religiones cambian, los líderes cambian, las actitudes cambian, el compás moral dentro de las sectas, de los cultos y las religiones cambian. Entonces yo pienso que tendrían que ser reevaluados cada 3 años, o cada 2 años, o cada año. Y entonces reevaluado para ver si se Pero eso con todo, ¿no? Quiero decir, aquí votamos una vez por una constitución que venía incluida la monarquía y ya nos han metido de por vida, ¿no? Eso es como, correcto. Oye, pues igual esto... Pues, pero esto lo que quiero decir es que la diferencia está en que, una vez más, tiene que ser reevaluado. No es cuestión de decir, entras y ya estás. Además, creo que va de la mano el problema que tiene España de no ser considerado un país laico. El problema que tiene España de que han hecho la... han hecho el tirar la piedra contra la mano, la triquiñuela de declararlo un estado a confesionar. Sí, pero después los financia directamente a la iglesia. O sea, pero que exactamente, sigue financiando a la iglesia. Reparte ahí tú lo tuyo y... Eso es a lo que me refiero, que si fuese un estado laico... no tendrían justificación para financiar a la iglesia. Pero al decir somos un estado a confesional, pero seguirme pagando a mí mis curadas, mis cosas de curas, pues seguimos incluyéndolo dentro de la aclaración de Hacienda, por ejemplo. No, aquí al revés, aquí el PSOE les dio ventajas ahora a todas las religiones, las igualdó con la religión católica, dándoles ventajas fiscales, ¿no? Y pudiendo pagar menos impuestos por locales destinados a cosas religiosas, claro. de cualquier religión, claro. ¿No? La ortodoxa, budista... o cosas así, o la musulmana. Porque esto ocurre mucho aquí en Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos... Y que paguen el IBI. Aquí en Estados Unidos tienen cada iglesia estos famosos... Has visto en las películas que hay pastores, que les llaman. Pues una de las funciones principales del pastor es ser capaz de mantener financieramente a su propia iglesia. Ellos tienen que construir el local, ellos tienen que ganarse el sueldo y tienen que sacar el... No sabes, tienen que sacar la congregación hacia adelante. Y cuando hacen funciones comunitarias para su comuna, por ejemplo, imagínate que ponen una guardería para los niños, ¿me entiendes? Para que así los padres pudieran trabajar y dejar a los niños. Eso lo hacen ONG asociada a la iglesia esa, a ese templo, y la funcionan como una ONG registrada. Tienes que tener un director de ONG, tienes que tener un tesorero y tienes que justificarlo cara al público, no cara a todas las regulaciones de ONG normales. ¿Me entiendes? Sí, sí. Eso es una cosa... Y por eso aquí, cada 2x3 los pastores están pasando cepillo o te piden que pagues diezmo. Esto quiere decir que te asocies a una iglesia local de tu comunidad, pero que ya les des el 10% de cada cheque. Que esto además... lo que es lo que tú das en la iglesia, el diezmo, no exactamente, no sé cómo va... si paga impuestos o no, pero lo que tú das en la iglesia normalmente eso es en negro, y sin embargo claro. El gobierno de esto, Hacienda, lo deja pasar, ¿no? Está como convalidado, ¿no? No sé, hemos hablado alguna vez, ¿no? Es como el dinero negro de la iglesia, pues después ellos los gastan en lo que lo quieran, no tienen que declararlo ni dar casi referencias a nadie y hacen lo que quieran con ello, ¿no? Pero eso sería una cosa, sí. Eso sería una cosa que mejoraría los sistemas democráticos y los sistemas de gobernanza. Quiero decir, declarar los estados laicos, no subvencionar ninguna religión. Y estoy hablando de España, estoy hablando de Estados Unidos, estoy hablando de todo el mundo, pero es súper complicado. Yo no sé por qué la humanidad mayoritariamente tiene la absoluta necesidad de tener una religión y meterlo en la política. Pero, dentro de las Naciones Unidas, tú lo que puedes hacer es pasar una declaración diciendo que para unos requerimientos de considerarte un país primermundista es que te declares estado laico. No a confesional, sino laico. Pero y si entonces, la ONU, a saber cuántos son también religiosos. Bueno, esto fue una sugerencia que estoy dando yo, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Si ojalá en mi ideal del mundo, en el mundo ideal, por supuesto, el laicismo es el laico absoluto, claro. Es que si no concibo otra cosa, vamos. Y otra cosa, que cada iglesia, que cada religión, que cada comuna subvencione los actos que ellos quieran subvencionar, ¿no? Y también que contraigan una obligación de bien social. Por ejemplo, hay un pastor llamado James Holstein, Olstein en Estados Unidos, aquí en el sur, que ha creado una mega iglesia. ¿Sabes qué son de estos de los de los de la serie que tuviste, ¿no? De los predicadores. Buenísima que... la serie. Hay un día igual tenemos que hablar un poquito de esa serie, ¿eh? De esa serie, sí, analizarla, sí, un poquito. Me alegro que te gustara. Me gustó. Hay un par de cosillas ahí, pero bueno, no es el momento. Los milagrosos gemstones se llaman, ¿no? Los, sí. The Miraculous Gemstones. Y entonces resulta que esto hablan de unos predicadores que eventualmente crecieron tanto que tienen una mega iglesia. Pero el problema, como Joel Osteen, que tiene una mega iglesia. Pero el problema está en que sus funciones de mega iglesia están, las funciones sociales están manejadas como si fuesen una corporación. Y mucha gente incluso se queja de que los servicios sociales incluso les saca dinero. Como por ejemplo, poner guarderías para sus feligreses, tienes que pagarlas. Pero bueno, le saca dinero, no, es millonario. O sea, no es que le saque dinero, es que tiene un empolio. O sea. Divide las cosas en dos partes. Mira, en primer lugar, saca diezmos. Esos diezmos, por su mega iglesia, lo convierte en multimillonario. Pero después, Barra, tiene él ha implementado unas funciones sociales que las pone en su catálogo de servicios que la iglesia da. Pero cuando investigas, no son servicios sociales, son mini empresas privadas. Por ejemplo, como te digo, yo tengo una mega iglesia cerca de la ciudad donde yo vivo. Y ojo, servicios sociales no es ir a evangelizar. Que eso también lo hacen pasar por servicios sociales, ¿no? Vamos a hablar de eso brevemente. Esto muy, muy breve, ¿eh? Yo tengo una iglesia cerca de donde yo vivo, que es al norte de Dallas, que es una mega iglesia, ¿no? Y como dices tú... ¿Pero evangelista o...? Sí, es evangelista. Es, no sé, baptista, no sé qué, algo así. De estos que se desmayan ahí y dicen... ¡Ay, ay! Ay, tú quieres... No te voy a dar ahora una descripción de las denominaciones que hay, pero, por ejemplo, los baptistas no se desmayan ante nada. Se desmayan solamente si tienen que pagar impuestos al Estado. Los que se desmayan y manejan las serpientes son episcopalianos, se llaman. Y eso sí, esos bailan, dan alabanzas a Dios, les entra en tembleque. Muy típicos de Sudamérica y yo, por ejemplo, aquí los gitanos son casi todos evangelistas de esto, ¿ves? Me parece. Que lo cojan de Sudamérica, ¿no? Episcopalianos. Evangelistas son todos, porque son... Evangelistas es la rama de los protestantes que se dedican al evangelio. Uh-huh. Y dentro de esa rama, dentro de los evangélicos, hay episcopalianos, hay baptistas, hay adventistas, hay un montón de ellos. ¿Pero y están enfrentados o no? No están enfrentados que se pelean, están se dan despecho, ¿no? Tú te hablas, ¿usted va a iglesia el domingo? Yo sí, pero soy adventista. Yo soy episcopaliana, se dan la espalda y cada uno va para su lado, ¿no? Por ejemplo, pero no se pelean, no se tiran trastos, no se intentan convertir unos a otros, ¿no? No se excomulgan o... Sí, puede que se excomulguen, porque muchas veces desde el púlpito dicen aquellos están erróneos, los únicos ciertos somos nosotros. Pero no gastes tu aliento, ¿no? Convirtiéndolos a esos erróneos, ¿no? Hay cosas así, bueno. En fin, la iglesia esta es baptista. Y te digo, baptista es una denominación que involucra a todos los ricos, porque los baptistas son los que han creado el evangelio de la prosperidad. El evangelio de la prosperidad es que tu pastor lea todos los cuatro evangelios canónicos y elegir los párrafos que están más a bordo del capitalismo y decirte que tu primer deber es hacerte rico para así tener suficientes recursos para ayudar a los demás en la medida en que puedas. Pero ojo, tu primer deber es hacerte rico. Curioso, me choca que los cismas vengan siempre por la interpretación interesada de la Biblia. Hombre, claro. Incluso de qué Biblias, porque cada uno tendrá una Biblia distinta. Claro, eso es muy típico de los testigos de Jehová, que empiezan a los testigos de Jehová, yo hablé con varios de ellos cuando vivía en Nueva York, y son capaces de entrarte en unas discusiones teológicas larguísimas sobre las diferentes traducciones de la Biblia, desde 1600, 1400, 1300 y etcétera, y no sé cuánto, y la Biblia de este, y la Biblia del otro, y la Biblia del no sé qué, que le añade esto y tal. Se la leían en latín en vez de en arameo, que era el original, me parece. Puede ser, si no me equivoco. Bueno, los libros originales de la Biblia están escritos en arameo, que son libros judíos. Son de libros del Torah. Y después los libros que se añaden de los evangelios suelen ser o hebreos o griegos. En sus primeras traducciones. Es hebreo y arameo y la tercera indoeuropea, el griego, efectivamente. Sí, sí, la acabo de buscar. Oye, yo pienso que si tu ministro de la iglesia o tu ministro de Dios tiene avión privado, Bueno, eso ya es, eso es historia aparte. Ahora, hablemos, déjame acabarte de contarte lo que le pasa a la iglesia donde, cerca de mi comunidad. Pues fuimos un par de veces ahí, simplemente por curiosidad cultural, a visitarla, a ver de qué carajo iban esta gente, ¿no? Y son gente muy agradable, son gente que busca que paguen ese diezmo, son gente que, recuerda, son baptistas, ¿vale? Acuérdate que buscan el Evangelio de la Prosperidad. Es gente como si fueses al Domingo de Ramos, en un día católico, todo el mundo vistiendo de lo mejor, ese día que van a misa, ¿me entiendes? Y todos intentan llevar sus joyas y verse bien y sacar el mejor coche. Pero después tienen unos servicios al lado, que son, efectivamente, son guarderías. Y después tienen, y estas guarderías están abiertas durante todo la semana. Y esto es muy beneficioso para algunos miembros de la comunidad, ¿no? Cuando tienen que trabajar, dejan a sus niños ahí. Ahora, fíjate, las guarderías, claro, traen a niños de 2 a 6 años. A los de 6 a 7 ya entran en el primer grado, ¿verdad? Pero de 2 a 6 años van a estas guarderías y le están enseñando la Biblia. Claro, la contraprestación. Gerald, yo me recuerdo un capítulo de Malcolm in the Middle, que precisamente tienen... como son pobres, meten a los hijos para que les metan en la guardería o algo así, y era una de estas iglesias baptistas, no sé, y tal. Eso te iba a contar yo, es exactamente ese episodio. Yo, mi mujer pasó a mirar cómo era la guardería, y efectivamente la guardería era con niños de 2 a 6 años que a cantar que Jesús es divino, que Jesús es el mejor, Jesús la tiene más grande, etcétera. La Virgen María no le cantan nada, porque eso no creen en la Virgen María. Pero sí, ¿no? Jesucito es mi vida, que es hija de Jehová, es el mejor y todo esto, ¿no? Y le miras los libros que tienen para niños con colorines y cosas, y todas son cosas bíblicas. Y después los papelitos que tienen para hacer dibujos y colorear, todos son detalles bíblicos, el arca de Noé, los animalitos. Es una flipada de comedura de coco, ¿no? O sea, yo entiendo que es temático, porque... eso es lo que les motiva a ellos, ¿no? Pero indirectamente es excluyente también. Claro, pero y también es una especie de chantaje, ¿no? Habrá personas chantaje que tengan que pasar, ¿no?, por ahí porque no tengan más remedio, porque no tienen dinero para pagar una guardería, y van allí y le están alineando al niño. Claro. A cambio, claro, ¿no? Esto es como cuando aceptas las condiciones de Google para hacerte una cuenta. A cambio le estás dando toda tu información, pues aquí estás vendiendo el alma del tu hijo al baptista este. A ese culto. Exactamente. Por eso te digo que eso ocurre aquí. Eso ocurre aquí, yo lo veo todos los días. Y te conté una vez que yo tenía conversaciones en la calle, ¿no? Donde a veces estaba hablando con gente que acaba de conocer en el supermercado. Estábamos en la línea y tal, no sé cuánto. Y te preguntan así, ¿y tú a qué iglesia vas? Y, ¿no?, que es una cosa que en España es muy reservado, ¿no? No le preguntas a nadie eso. Pero aquí, ¿y tú a qué iglesia vas? Y tal, y a ver si son de su congregación y no te vieron, a ver si eres de la competencia, a ver si te pueden traer a la suya, y cosas así, ¿no? Cosas así peculiares. Bien, pero ahora hablando de cosas más dañinas, ¿tú te acuerdas del culto de Jim Jones? Jim Jones, no, a ver, espérate. Ay, bien, Jim Jones fundó en 1955 lo que se llama el culto del templo, del templo de la gente. Ah, sí, lo estuve viendo, me salió antes, sí. Bueno, pues él lo fundó en Indiana en 1955. Y resulta que era una idea muy progresiva, te lo voy a contar muy brevemente, una idea muy progresiva. Peleaban por derechos civiles, raciales, femeninos, etcétera, ¿no? Y incluso en sus primeras décadas agarraron y hicieron funcionar varios asilos de ancianos de manera ONG, de manera sin ánimo de lucro. La hostia de bien, ¿no? Después, en la década del 55 al 65 empezaron a hablar sobre milenarismo, sobre creer en el fin del mundo y todo este rollo. Pero en el medio todavía estaba la idea de que querían crear una utopía comunal, una comunidad utópica donde todo el mundo era igual. Bueno, en el 65 el señor Jones le pidió a sus feligreses de Indiana que se mudasen a California y continuar el culto allí. Y muchos lo siguieron. Bien, y del 65 al 74 empezaron a recoger más adeptos y compraron un terreno en la Guayana, en Centroamérica, ¿verdad? Uh-huh. Y en 1974 se mudaron a la Guayana y crearon una comuna agricultural. Y allí, en esa Guayana, llegaron a tener 900 adeptos a su culto. Y recuerdan, eran ideas comunales, pero... Jim Jones seguía siendo el líder de la comuna, ¿no? Al que había, era el papa, básicamente, y había que pasar por su beneplácito. En 1978, en noviembre de 1978, pasó lo que le destruyó la comuna, que fue que un congresista llamado Leo Ryan, junto con tres periodistas, viajaron en helicóptero para allí, porque había un tipo que se había salido de la comuna que le estaba contando que estaban pasando rollos raros, como que los obligaban a casarse con quien no querían, que separaban a los hijos. O sea, que ya era un comportamiento de culto tóxico, muy malo, ¿no? Y resulta que cuando aterrizaron allí, en la comuna, el congresista y los tres periodistas los mataron a disparos. ¿Qué ocurre cuando matas a un congresista a disparos? Porque te van a venir los marines a tocar a tu puerta. Y antes de que llegaran los marines, él juntó a todos su grupo de gente, 909 personas, mujeres, niños, hijos, padres, abuelos, todos, y los hizo beber cianuro con un ponche de uva que repartieron a todo el mundo, incluyendo el mismo. Todos se suicidaron. Llegaron allí, los marines y los equipos efectivos de la Guardia Nacional se encontraron 909 cadáveres. A ver, ¿tú quieres hablar de alguno más? Que si no, te voy a contar yo dos o tres más que son peludos. Yo tengo aquí el yunque, ¿no? Ah, cuéntame rápidamente del yunque para que la gente sepa de qué van esos. Yo creo que tenemos que tener un día a Edgar que nos venga a hablar del yunque en profundidad, porque él tiene muchísima información y yo creo que me parece muy interesante, ¿eh? Hay que proponérselo, ¿no? Sí. Es una organización ultracatólica paramilitar, ¿no? Y de extrema derecha, de origen mexicano. Es que se fundó en 1953 en Puebla de Zaragoza, ¿no? Por un tal Ramón Plata Moreno y Manuel Díaz Cid. Y es la ultraje de defender la religión católica de sus adversarios, del comunismo, del pueblo judío y de la masonería. ¡Ole! Su propósito declaro es defender la religión católica y luchar contra las fuerzas de Satanás e instaurar el reino de Cristo en la tierra. Bueno, tienen relación directamente con los partidos de Acción Nacional en México y en España tienen muchísima relación con Vox porque mediante Hazte Oír, que a su vez también tenía financiación de Rusia y dinero de Idán, ¿no? Tenía dos fuentes de ingresos, ¿no? Dinero de Idán de estos extremistas árabes y aparte de estos otros extremistas ultracatólicos, ¿no? De hecho, el otro día le han pegado un tiro al fundador de Vox. A Alejo Vidal Cuadras le pegaron un tiro porque, bueno, algo de estos de Irán, de la financiación de Irán, algo le pasó ahí, como que igual no quedaron tan amigos como pensaba él, ¿no? Bueno, pues tiene esas dos fuentes de financiación, ¿no? El yunque de esta secta ultracatólica. Creo que, de hecho, la mujer de Ruiz Mateos estaba en el yunque, ¿no? Pero no pueden reconocer que son del yunque. Hay un reportaje en La Sexta muy interesante que es de los primeros que hablaron del yunque, ¿no? Esta sociedad secreta ultracatólica. Y creo que lo relata bastante bien, ¿no? El yunque al descubierto de Equipo de Investigación. De vez en cuando Equipo de Investigación hace unas mierdas, pero de vez en cuando hace algunos programas bastante interesantes. Pues a través de Hazte Oír, que se dio a conocer de primeras Hazte Oír con ese autobús, ¿no? De las niñas tienen vagina y los niños tienen pene, ¿no? Que no te engañen, ¿no? Creo que el otro día había hecho un autobús con una foto de Pedro Sánchez disfrazado como de Hitler, porque tampoco les gusta mucho todo esto que está pasando estos días y tal, ¿no? El caso es que es una secta bastante turbia. Bastante turbio. Y de hecho se acaba de hacer con el absoluto control de Vox. Digamos que Vox tenía como dos alas, el neoliberal y esta ultracatólica chunga turbia, ¿no? Y han echado a los neoliberales, ¿no? Porque bueno, han salido cosillas de su financiación a brote, ¿no? De esto que la gente... Olona tiene culpa aparte de todo esto. Y bueno, hablábamos de una secta en la cual pues hay un tortura y abuso psicológico, ¿no? Cómo funcionan este tipo de secta, ¿no? Incluso hacían ejercicios militares con niños medio secuestrados, fueron... Esto lo denunció hasta el propio Jiménez Los Santos, ¿no? O sea, para que Jiménez Los Santos lo echara en cara, imagínate cómo era, ¿no? En sede judicial se demostró que había habido ese tipo de comportamientos bastante turbios. Pero eso sí, son gente que tiene muchísima pasta. Y de hecho son también antiabortistas, ¿no? Entonces allá donde uno de Vox tiene un poquito de poder, el tema del aborto es como antiabortistas, es como que lo meten con calzadores, sí o sí, ¿no? Porque es prácticamente la principal reclama que tiene el yunque, ¿no? Y bueno, pues digamos que se reconoce que por algunos exmiembros del yunque tienen abundantes testimonios sobre su existencia, el secretismo de la organización, el hecho de su naturaleza y propósitos que no pueden saberse a ciencia cierta. Una de las importantes ramas que tiene es la de la formación y captación de jueces. Y sobre todo gente que tiene poder, ¿no? Dentro, meter en las estructuras de poder en España. Te hablo, en México tienen bastante más poder. Pero metiendo sobre todo eso en estamentos no solo políticos, que igual son la cara más visible, pero sino también en otros estamentos importantes, pero tenían como cierta obsesión por los jueces. En esto yo creo que replicando la táctica del Opus, ¿no? Y la verdad es que es bastante peligroso y turbio. Esta gente son tremendos, Gerard. Bueno, pues yo te voy a contar brevemente una secta, un culto, un grupo que yo no era, o sea, que yo no conocía mucho, pero que cuando estuve investigando para este programa lo descubrí y me quedé anonadado por una serie de circunstancias. El grupo se llama los Sullivan y se llamaron así los Sullivanianos, ¿vale? Porque en 1957 Saul Newton fundó el grupo, el Instituto Sullivan, con su mujer, la doctora Jane Pierce. Lo que querían hacer en el 57 era que querían hacer una protesta a los ideales estadounidenses, americanos sangre roja, que andaban corriendo, ¿no?, después de la Guerra Fría, de crear una unidad familiar nuclear, o sea, dos padres, dos hijos, la casa, el coche en la puerta, la mujer cocinando en casa, los hijos jugando a la escuela, el padre a trabajar, que volvía a fumar pipa en casa y le tenían que traer las zapatillas. Esa idea la querían combatir. Y entonces, en mitad de Manhattan, abrieron, o sea, su propia casa, que es un brownstone, es una de estas casas de un dúplex de dos pisos, lo constituyeron como el Sullivan Institute. Y ya desde el 58 empezaron a operar ahí como si fuese un centro de terapia y a la vez una comuna poliamorosa. Y esto a pesar de que el señor Saul Newton, el señor fundador, no tenía ninguna cualificación como terapista ni como psicólogo. Básicamente querían juntarse y probar maneras de crear familias, pero familias que no fuesen nucleares, que no se conformaran a los métodos normales, y por lo que yo tengo entendido, querían follar mucho también. Obviamente no. Lo bueno que tiene esto es que parece ser que los niños no fueron involucrados, no hubo abusos sexuales ni psicológicos ni físicos de niños, y que básicamente todo quedó entre adultos que querían meterse en la comuna, ¿verdad? Había reglas como que no, la gente no se podía casar, y la gente no podía formar parejas exclusivas y todo el mundo tenía que estar abierto a tener relaciones con todo el mundo. Cuando había hijos que nacían de esas relaciones, eran mandados a escuelas de internado. Y eso sí, se daban unas directrices a los padres de que casi no los visitaran. Por tanto, los niños quedaban muy desapegados de lo que es contacto materno o paterno. Pero otros miembros de las comunas sí podían ir a visitarlos, y los niños después, cuando llegaban las vacaciones, eran criados en método comunal, dentro de esa comuna. Pero eso estaba ocurriendo en mitad de Manhattan. Te digo, uno de estos pisos en la zona cara, en el Upper West Side, la parte que está mirando al Parque Central, ¿me entiendes? Uh-huh. No era una comuna ahí oculta en mitad del monte, ¿no?, y todo el mundo. No, esto era para gente bien de gente de Manhattan. Bien, en 1979 ocurrió algo peculiar. Y antes de eso te aviso, ¿no?, que en los años 70, ya te digo, empezaron a crear leyes, ellos dentro de su comuna, diciendo este rollo de que no subiera pareja, de que no se hicieran matrimonios y que los padres dejaran de ver a los hijos, que se asignaran visitantes por parte de otros miembros de la comuna para los niños. Y fíjate, en los años 70 tenían ya 500 miembros. En el 79 ocurrió una cosa peculiar que se llamó el desastre de Three Mile Island. Three Mile Island es un desastre nuclear que ocurrió en Pensilvania, en el estado de Pensilvania, que está relativamente cerca de Nueva York, donde un reactor nuclear tuvo un problema y se contaminó un área grande. Esto de poco se habla. Yo también me enteré muchísimo después. De hecho, yo estuve yendo de vacaciones a zonas del monte que estaba cerca de esta área sin yo haber sabido que estaban contaminadas, o sea, que habían sido contaminadas. O sea, si algún día me nacen dos rabos y tres cabezas, pues ya sé de dónde vino esto, ¿no? Pero esta gente se lo tomó en serio cuando ocurrió el desastre de Three Mile Island, a pesar de que les quedó muy lejos, ¿no? De Manhattan a Pensilvania hay 400 millas casi. Y decidieron moverse, trasladarse todos a Orlando, Florida. Y allí se mezclaron con otra comuna que ya había en Orlando, Florida, llamada el Cuarto Muro. Y siguieron haciendo este objeto, ¿no? De vida comunal. ¿Se fusionaron ahí o qué? Sí, se fusionaron. Los sullivanianos con el Cuarto Muro. Pero empezaron a recibir menos suscriptores. Recuerda que te dije que había casi 500 miembros en su comuna. Pues bajaron a 400, a 300, 200. Y cuando murió el fundador, el señor Saul B. Newton, que murió en el 91, se disolvieron completamente y desaparecieron. Curioso. Curioso. Pues no lo conocía yo esa historia. Sí. Yo la conocí buscando esto, pero después cuando vi que habían trabajado, que ellos funcionaban en el Upper West Side, le busqué la dirección y resulta que yo estuve remodelando los edificios donde ellos habían tenido su comuna cuando trabajaba en la construcción a los pocos años de ellos irse, porque yo trabajé también construcción hasta el 95 y ahí estuve en esos edificios que les pertenecieron a ellos haciendo renovaciones, ¿no? O sea, ya los habían vendido y había que remodelarlos para venderlos a otra gente, ¿no? Uh-huh. Pues fíjate qué cosas tiene la vida. A ver, ¿tú de qué nos vas a hablar, David? Pues tengo aquí el Opus Dei, aunque no está reconocida como secta, pero es bastante sectaria. Ajá, ajá. Mira, te puedo contar que quiénes son algunos ministros o algunos políticos importantes que son del Opus Dei, ¿no? Luis de Guindos, por ejemplo, que fue ministro de Economía en España. Jorge Fernández Díaz, ex ministro del Interior de España. Este está a punto de, bueno, con lo de la Kitchen, está empufado hasta arriba, ¿no? Federico Trillo también, ¿no? Ex ministro de Defensa y embajador en Londres. Hasta el Jack 42, ¿no? Que entonces renunció. Fernando Martí, presidente del Consejo de Seguridad Nuclear. Benigno Blanco, ex secretario del Estado durante el gobierno de José María Aznar. Y también puedo decirte que Juan José Nieto, director general de Educación Infantil, Primaria y Secundaria de la Comunidad de Madrid, designado por Cifuentes. Juan Cotino, ex presidente de las Cortes de Valencia. Francisco Girard, ex diputado del PP, consejero del gobierno de Balear. José Manuel Romay Becaría, presidente del Consejo del Estado de España. Bueno, tengo más listas por aquí, pero yo, según algunas fuentes un poco antiguas, un poco viejas, o sea que no hay información renovada sobre esto porque es bastante hermético, el 33% de los jueces españoles pertenecían hace 10 años al Opus Dei. Ahora mismo no he encontrado revalidar esos datos o cómo está actualmente el tema. ¿Dijiste el 33%? Sí, había una noticia en su momento que saqué el meme del 33% de los jueces estaban en contra de la ley de solo sí es sí. El 33% del Opus Dei. No sé si son el mismo 33%. Sí, sí. Qué curioso, ¿verdad? Te hablo, esto del 33% es igual de hace 15 años o 10 años, ¿eh? Porque esto lo dijo el juez Santiago Vidal, ¿no? Que aseguraba que un tercio del colectivo judicial era del Opus Dei. Pero lo dijo en el 2012, más o menos. Dice, solo un 10% de nosotros formamos parte de Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales. Eso quiere decir que el 90% restante son muy conservadores. Que ojo que, según otras fuentes, esto hay que cogerlo un poquito con comillas, pero es como una frase que ha quedado ahí. Hay otros que dicen que no es tanto. Por ejemplo, creo que es en el Tribunal Superior, hay tres jueces reconocidos, que los tengo por aquí apuntados. José Luis Requero Ibáñez, Juan Ramón Verdugo Gómez de la Torre y Manuel Marchánez Gómez, que son del Tribunal Supremo, que son reconocidos del Opus Dei. También el otro juez, Santiago Vidal, decía que el que no es del Opus obedece al Opus también, ¿eh? o que está puesto por el Opus, o sea, que tiene una gran influencia, pero realmente no hay muchos datos, hay como mucha opacidad. Es más, el PSOE hace no mucho, es como que prohibió que los jueces pudieran formar parte de sectas discretas o secretas tipo Opus. Pero tampoco parece que haya afectado demasiado a los planes. Según otras fuentes, dice que es en el 1,2%, no como lo que dice Vidal. Pero son los reconocidos. El caso es que el señor Escrivá de Balaguer, el fundador del Opus Dei, había sido en su momento objeto de varias controversias, ¿no? Aparte por su relación con el régimen franquista, algunos críticos han argumentado que su nombramiento fue un acto político y que Escrivá apoyó activamente la dictadura de Franco, ¿no? Justificó en su momento el genocidio judío, qué guay. Y afirmó que Escrivá le dio que Hitler había sido injustamente acusado de matar a 6 millones de judíos, ¿no? Esto lo decía Flesman, que era también de este. Bueno. Y que solo había matado a 4 millones, nada más, ¿no? Bueno, tiene acusaciones, en principio, el Opus Dei por su secretismo, elitismo, sectarismo. Y, bueno, tiene un montón de controversias. Y, sobre todo, y esto lo dijimos antes también, ¿no? La película de Camino es un fiel reflejo de lo que es, ¿no? El querer ser santo, ¿no? Y para eso hay que hacer el sufrimiento y sufrir, ¿no? Pero, en realidad, lo que tienen es un montón, sobre todo las... un montón de mujeres que están en estado de esclavitud y de absoluta disposición de ellos, ¿no? Y que no les pagan nada, no cotizan nada y tienen que encima que sufrir una, no sé, es una cosa muy turbia, yo no sé cómo alguien pueden convencerle en eso, ¿no? Para que sea santo en la otra vida y eso de que ponerse también en los zapatos pues una piedrecita para que te duela, porque parte de sufrir es parte de tu... para poder alcanzar ser santo, ¿no? Porque no te vale ya con ser bueno e ir al cielo, ¿no? Tienes que ser santo, que es como una posición más allá, ¿no? No sé, es alienante, ¿no? Y sobre todo bastante machista, ¿no? Es porque las que de verdad son serviles son ellas, ¿no? Y después es verdad que dentro del Opus Dei no todos son, ¿no? Lo de los supernumerarios y todo esto no es lo mismo unos que otros, ¿no? Hay como una sección dentro del Opus Dei que es bastante más extremista y más estricta, ¿no? Y sobre todo eso de que te aíslan de tu familia, incluso dentro, aunque sean del Opus también, te aíslan para que si vas a ser santa o no sé qué movidas, incluso tienes que pedir permiso para llamar a tu familia o tienes que pedir permiso para leer qué libros, tienes que pedir permiso para, incluso en la película se ve, para ir a ver a su hermana que está muriéndose, tiene que pedir permiso y no se lo dan porque, bueno, pues porque no le apetece a su supervisor y todo esto. No sé, o sea, no está declarada como secta, pero se comporta en gran parte, una parte de ella como tal, ¿no? Es esto de ser santa y tienes que pasar por sus normas. Y he leído varios reportajes o varias entrevistas de algunas que me pertenecían al Opus, y que igual habían estado trabajando 20 años gratis para el Opus, ¿no? Como sirvientas, prácticamente, como esclavas sirvientas, y tenían 0 años cotizados, ¿no? Y habían llegado a una edad que, pues claro, estaban indefensas. Serán santas, pero no habían cotizado y no tenían una dignidad en la jubilación, por culpa de esta gente, ¿no? Vaya, vaya, vaya, parece que va de la mano, ¿no? No sé, el ser pobre y el ser abusado por parte de estos. Y sin embargo, muchos de los clérigos que he visto yo del Opus Dei, pobres no parecen. Lo digo porque los he visto en despachos con caoba, con ribetes de oro, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y tal. Y no sé, me refiero, como que hay mucho de sufrimiento hacia los seguidores del Opus Dei, ¿no? Les exigen sufrimiento, pero los líderes como que no sufren de la pobreza. Esa parte no, igual se meten silicios e igual se dan latigazos, pero pobreza como que les tienen alergia a la pobreza los líderes del Opus Dei. Es que en eso creo que son los jesuitas, que no los tengo aquí metidos, pero lo de pobreza y que son bastante tocacojones y tal, son los jesuitas y tienen como mala fama entre el resto de estos apartados dentro de la Iglesia Católica, no tienen sus guerras internas, ¿no? Bueno, pues si has acabado entonces te comentaré que hay una cosa a mí que me está dando mucho... Ah, bueno, una cosilla nada más. Esto es lo que quieren, es evangelizar y repartir la historia por el mundo, o sea, la religión por el mundo y todo esto. Es como su misión en la vida es esa, ¿no? Y sobre todo difundir y reproducirse en la religión y todo esto, ¿no? Que vemos como otros son más herméticos de otra manera, los otros quieren más poder, estos también tienen poder y tal. Y sobre todo, bueno, vemos que por Sudamérica tiene también, y por todo el mundo, ¿no? Básicamente, pero vamos, por Perú, Del Plata, Filipinas, Brasil, Chile, Colombia, Portugal, Estados Unidos, Venezuela, Australia, Japón, que tienen congregaciones por ahí, ¿no? 14 delegaciones dependientes del prelado, India, Jerusalén. ¿No ves? Los laicos del Opus Dei también. Los supernumerarios, que son los más numerosos, representan actualmente el 70% del grupo de los miembros. Y estos no tienen el compromiso de celibato. Agregados, numerarios y numerarios auxiliares. Creo que los más extremistas, si no me equivoco, son los numerarios. Ya te digo, hay como dos ramas. Una más extremista y otro que son gente más o menos normal en comparación. Claro que en comparación habría que verlo también, ¿no? Pero lo que me llama la atención es la cantidad de políticos con esta educación ultraconservadora, rancia y sectaria que han pasado por puestos de poder, ¿no? Ya, yeah. Pues como te decía, hay más de lo que hablar. Por ejemplo, te podría hablar de los davidianos en Estados Unidos. Ah, los davidianos. Los davidianos fueron los de David Koresh que crearon el sitio de Waco y que murieron 80 personas cuando el FBI entró con tanquetas. Esos son los davidianos. Había uno de estos, yo no sé si en los de Waco, ¿no? Había uno de estos que también tenía su secta, pero también corría la Fórmula 1. Ahora no me acuerdo. No lo sé. Pues ya te digo, y te podría hablar de varios más, ¿no? Pero una cosa que a mí me llama mucho la atención es cómo los comportamientos sectarios se encuentran cómodamente extendidos al mundo capitalista empresarial de hoy en día. Esto fue algo que tú trajiste a colación cuando comenzamos a hacer este programa y dijiste, joder, a veces en empresas que si esto, que si hay que hacer lo otro, que si hay que ir todos a la una como en Fuente Ovejuna, ¿no? Y te dije, y yo te decía, mira, no solamente eso, sino que una cosa que las nuevas generaciones están burlando mucho y están haciendo vídeos de YouTube, de TikTok, de lo que sea, ¿no? Es como muchas empresas quieren contratar a gente nueva, les ofrecen trabajos de mierda y les piden mucho, y después les dicen esto siempre de, aquí es como una familia. Aquí es como una familia. Exactamente, ¿no? Y la gente joven que, por ejemplo, nunca ha trabajado y que este es el primer trabajo, es lo primero que dicen en sus vídeos, es que yo para familia ya tengo, yo no quiero venir a otra familia. O sea, yo me quiero tener un trabajo, no una familia más extendida. Y es lo cierto, cuando te dicen, aquí es como una familia, es porque esa es una connotación que van a indicar que va a haber prácticas abusivas a beneficio de la empresa, porque asumen que dentro de familias también hay gente que se pasa y que se aprovecha de ti. Sí, incluso buscan también que incluso el tiempo libre que tú tienes, que lo dispongas a la empresa, que lo pongas al servicio de la empresa porque es tu familia. Y claro. Efectivamente. Claro. Y encima es incluso como es tu familia, ¿cómo vas a irte de tu empresa que es tu familia? No puedes irte a la competencia, que aquí te llamamos todos, ¿no? Exactamente, y hay muchas, como te digo, nuevas generaciones a las que yo aplaudo, que combaten esta diatraba, que combaten esta manera de expresarse por parte de las corporaciones, ¿no? Y te digo, además de decir cosas simples como yo no quiero una familia, yo quiero que me pagues por las horas que estoy y que te dejes historias, ¿no? Pues a veces se vuelven más cínicos, porque he visto vídeos de gente que dice, no, la entrevista no me fue muy bien, porque cuando me dijeron, esto es como una familia, yo ya les dije, me alegro, porque ya estoy esperando heredar la empresa. y bueno, no sé si me habrá ido muy bien, ¿no? Y tal, dicen cosas así. A ver, pero es cierto. Esto es una cosa que tenéis. Pero también hay muchos vídeos por parte de, no sabes, de ejecutivos de alta gama y tal, que ellos hacen estos vídeos como diciendo, te voy a enseñar cómo funciona el mundo, te voy a hacer un favor, ¿no? Y meten mensajes como esto de, joder, no le pidas a tu empresa que te pague todas las horas extras, porque tienes que ayudar a la empresa. Porque si no ayudas a la empresa, esto, ¿de qué vas a vivir? No va a haber empresas que te contraten y entonces vas a morir de hambre, ¿no? Así que haz algo por la economía nacional. No preguntes lo que puedes hacer, lo que puede hacer la empresa por ti, sino qué puedes tú hacer por la empresa, claro, ¿no? Claro. Y el mensaje es siempre así. El mensaje es siempre a favor de las empresas, como si las empresas fuesen estos debiluchos animalitos frágiles que si les estornudas se van a destruir, romper y desaparecer en la nada y van a crear un vacío irreemplazable. Cuando en la realidad económica que nos venden, con la competitividad de los mercados abiertos, es que simplemente si una empresa desaparece, otra va a entrar a cubrir su sitio, porque es lo que dicta la ley de mercado, que no puede haber vacíos dentro de la oferta de ley y demanda. O sea, y si va a haber ley de vacío y no se lo vas a aplicar a las empresas, entonces tampoco se lo puedes aplicar a los trabajadores. O sea, eso tiene que funcionar a todos los niveles. Y otra cosa que... Es una familia que si tú eres conflictivo te echan y a la puta calle. O sea, no claro. Como una familia que te aguanta si tienes algún problema te ayuda, ¿no? Eso es la otra parte de la ecuación. O sea, ya que somos familia, cuando yo necesite cuidar de mis hijos o lo que sea, pues tú encontrarás un reemplazo temporal para mí y me acomodarás porque tienes que cuidar de la familia, ¿verdad? No, como dice David, por lo general no es así. Es a favor siempre de ellos, ¿no? Por eso, y después están... Después están las trampas, o sea, la diatraba, el usar el lenguaje diciendo que esto es una familia, ¿no? Es engañoso. Pero después, muchas veces, a los gerentes, y esto lo he visto yo en primera persona, a los gerentes les obligan a que lancen motivaciones semanales para levantar la moral a los trabajadores. ¿Y qué hacen? Terrible. ¿Y qué hacen? Esas motivaciones es, los invitan a lonchar pizza una vez a la semana. Aquí en Estados Unidos ya hay un chiste. ¿No os llevan a veces a hacer, yo qué sé, tiempo? Te voy a hablar de eso después, ¿vale? Entonces en las compañías, como te digo, le piden a los gerentes que levanten los ánimos, que motiven. Y una de las prácticas que se han vuelto más burlescas y más embromadas, que la gente se ríe más de ellas, es los almuerzos de la pizza. Que básicamente todos los viernes... Además los viernes, para que te jodan el viernes encima. O sea, no me jodas. Todos los viernes o cada otro viernes. De hecho, te voy a decir esto, no son todos los viernes. Es una vez al mes o dos veces al mes. En los viernes ordenáis pizza para que coma todo tu departamento y es como que la empresa te está invitando a almorzar. Pero hay muchas bromas detrás de esto, porque a veces, ya que la empresa te invita a almorzar, pues no te va a pagar por la... no te va a pagar por la hora, que otras veces te la tendría que pagar. Y entonces esto hay disputas. Claro, si es una reunión de que tienes que estar, una reunión de trabajo. Sí, pero la empresa se vuelve rata y te digo, ay, no, es una reunión tal, pero bueno, no sé qué. Bueno, en fin, no te vaya, la pagan. Vaya familia que ratea ahí. Sí. La familia rata, ¿no? Y mucha gente dice, me cago en la madre que os parió. Si vosotros estáis comprando tanta pizza al año, darnos un mejor aumento, cabrones, y dejaros de pizza, ¿no? No, eso no entra dentro de del registro de ellos y tal. Y bueno, y ahora lo que me preguntabas tú. Y lo otro es que literalmente se buscan, ahora hay unas gentes que se llaman coaches, ¿no? Que se traduce por entrenadores. Y son entrenadores corporativos que básicamente se sientan con el director de la empresa y dicen, ¿tú qué quieres obtener del entrenamiento? Pues quiero que seas más leal, quiero que mis empleados aguanten más mierda y quiero que se vayan menos del trabajo. Entonces él diseña un curso al que vas a mandar a tus empleadores un fin de semana a un retiro, como hacían en las escuelas católicas que te mandaban al retiro espiritual. Pues aquí te mandan a este curso, a este retiro, de un fin de semana, supuestamente, ¿no? Te pagan el hotel. Supuestamente, supongo que sí, y te dan almuerzo, ¿no? Pero a cambio, el tío este te lava el cerebro, ¿no? Y hacéis estos ejercicios de confianza, ¿no? A ver, cáete de espaldas que nosotros te recogemos y todas estas cosas, ¿no? Esas mierdas, sí. Sí. Y favorecer las dinámicas de grupo. Las dinámicas de grupo, pero una vez más, han sido predeterminadas a favor de los directivos de la empresa. O sea, a ver, no te pienses ni por un segundo, ¿no? Que ninguna empresa te manda a este sitio sin antes haber asegurado que el currículum que van a seguir es algo que ellos quieren que venderte. La empresa no encuentra, ¿no? A unos coaches de vida y dicen, ah, id ahí, que os vais a mejorar como personas. No, al contrario, al acabar esa dinámica de empresa vais a ser más fieles a la empresa o vais a estar os habrán comido el coco para estar más predispuestos a quedaros en esa empresa aguantando más mierda. Y por eso yo esto lo pongo dentro de los comportamientos tóxicos de sectas. Perfecto. A mí me dan repelús todas esas cosillas, la verdad. O sea que entiendo que hacer dinámicas de grupo para según qué tipo de trabajos, pues es importante, ¿no? Incluso para deportes de competición, ¿no? Se hacen, ¿no? No es todo. Claro. entrenar, sino también esas dinámicas de equipo y determinar los roles y tal, y además eso está súper estudiado y todo eso, ¿no? Pero claro. Pero hostia, pa una oficina, o sea, para el trabajo medio, pues es como que se hace mucho, sobre todo en ventas, en empresas, sí, sí. Que tienen que vender y cara al público y cosas claro. así. Claro, claro, claro, para volverlos más agresivos y sobre todo para cribar a la gente que nos sirve, para seguir las ideologías agresivas de ventas de la empresa. Yo conozco algunas de cuando era Telefónica, cuando estaba haciendo la transformación. Yo estaba por allí y conocí algunas de estas dinámicas que yo creo que eran recién importadas de Estados Unidos y a nosotros nos era como extraterrestre aquello. ¿Tú te acuerdas de una película llamada Office Space? Office Space, no. No me pues suena. Mírala en el IMDb, que a lo mejor tiene un diferente nombre en español. Esta película es de los años 90, pero cada década que pasa, las estoy... Ah, Trabajo Basura, sí, sí, sí, sí. Ah, la conoces, muy bien. En España se llamó Trabajo Basura. En inglés se llamó Espacio de Oficina, nada más, Office Space. Y esta película, cada año que pasa, se vuelve más emblemática acerca de los problemas tanto generacionales como culturales dentro de las corporaciones. El que no la haya visto, yo creo que es recomendable todavía. Y creo que muchas de las cosas de las que nos reíamos en los años 90 sobre esta peli todavía aplican, ¿eh? Perfecto. Oye, yo te voy a hablar de Los Legionarios de Cristo, Gerald. Vale, y acabamos con eso, dale. Pues mira, son una congregación religiosa clerical católica de derecho pontificio que pertenece a la Federación Regnum Christi. Aquí hay, te voy a contar algunos detalles, ¿no? Hacen actividades que se dedican sobre todo al trabajo pastoral y a la predicación. Y la primera obra educativa de Los Legionarios de Cristo fue el Instituto Cumbres Lomas, que fue en 1954 en la Ciudad de México. México, vemos que proliferan este tipo de gente. Y años más tarde, en el 64, abrieron también en México la Universidad de Anáhuac. Legionarios de Cristo son religiosos y viven en comunidad y forman parte del Regium Christi, como decimos, y comparten espiritualidad, carisma y misión con los demás miembros. La congregación tiene presencia en los 9 territorios, provincias en 21 países. Bueno, la mayor controversia es el reconocimiento oficial de la inmoralidad que tuvo su fundador. Digamos que el fundador de los Legionarios de Cristo, que en México en 1941, Marcial Maciel, digamos que abusó sexualmente de al menos 60 menores. Tuvo 6 hijos con 3 mujeres. Esos abusados fueron reconocidos oficialmente por los Legionarios de Cristo no hace mucho. Marcial fue el director general de los Legionarios de Cristo hasta 1941, desde 1941 hasta el 2005. Y a pesar de las acusaciones, Marcial negó vehemente haberse involucrado en cualquier tipo de comportamiento repulsivo. Falleció en el 2008 y en el 2010 los Legionarios de Cristo reconocieron a Marcial había cometido acciones reprobables, incluido el abuso sexual. En diciembre del 19, la organización aceptó la responsabilidad de 175 casos de abuso sexual infantil por parte de 33 sacerdotes, incluidos 60 menores que fueron abusados por Maciel. Y esto lo reconocieron en el 2009. Te voy a contar algunos de los que son miembros de estos Legionarios de Cristo, ¿no? No significa que sean abusadores sexuales, ¿no? No, es decir, la congregación sigue funcionando como si no pasara nada, ¿eh? Quiero decir, aquí no hay borrón ni cuenta nueva ni nada, no, ni siquiera se molestan, ¿no? Pues Ángela Cebes, exministro de España, pertenece a esta sección de la Iglesia Católica, José María Michavila, exministro de España, y Ana Botella, la exalcaldesa de Madrid. Pues algo más, Gerald. Pues que no, yo ya estoy. Venga, vamos a pasar a la recta final donde vamos a dar un anuncio muy importante y correos de oyentes. Perfecto. ¿Estás escuchando? Clave 45. Un programa para aquellos que sospechan que las conspiraciones existen. Y si quieres que este programa se emita por tu estación de radio, ponte en contacto con nosotros. La red de estaciones que emiten Clave 45 va creciendo semana a semana, mes tras mes. Clave 45 nunca cobran nada por derechos de autor ni por emitir el programa. Y si te animas a ser parte de la resistencia, te ofreceremos un programa formateado especialmente para radios. Envíanos un correo a nuestra dirección en podclave45@gmail.com y nos pondremos en contacto contigo. Y así, poco a poco, todos estaremos contribuyendo a aumentar la resistencia. Just run a red light. Sit shaking under the street light. You're sweating yourself dry. In a headlight, staring. Dentro de ese anuncio muy importante, pues veréis, sabéis que nuestras vías de contacto están disponibles en la página web. Tenemos una página web que es clave45.wordpress.com. Entonces, si entráis ahí, hay una pestaña que es vías de contacto y podéis encontrar todo lo que es perteneciente a Clave 45. Nuestro Twitter, para que nos sigáis, nuestro Facebook, nuestros grupos, y tenemos Instagram, perdón, tenemos Telegram y tenemos también un grupo de WhatsApp. Pues hemos hablado con Manuel Carballal y, como habéis oído, pues se va a ofrecer él a hacernos un directo con los oyentes. Si vosotros queréis participar en ese directo, que seguramente se grabará dentro de 2 semanas de que estéis escuchando este programa, entre 2 a 3 semanas, pues tenéis que entrar en el grupo de Telegram de Clave 45. Suscribiros ahí al grupo de Telegram, pedir, ¿no?, inserción, entrad, y ahí empezaremos a dar información acerca de cómo vamos a organizarlo. Probablemente será a través de una sesión en Zoom, probablemente, ¿no? David y yo todavía estamos manejando los últimos pormenores de esto, pero probablemente sea una sesión en Zoom que nosotros administraremos y vosotros vendréis, y cuando tengáis preguntas para Manuel, pues nosotros os daremos paso, haréis la pregunta, apagáis el micrófono, Manuel la contesta y etcétera. Así vamos a dar más paso a cuanta más gente podáis. Fijaros que eso, yo creo que es una delicia tener unos minutos, ¿no?, para hablar con Manuel Carballal y hacerle las preguntas que muchas veces David y yo pues no nos acordamos de formular o se nos ocurre hacer. Así que ahí tenéis vuestra oportunidad. Perfecto. Una vez más, ahí está la página de clave45.wordpress.com, es una página web, y si le picáis a la pestaña que pone vías de contacto, vais a encontrar el enlace a nuestro canal de Telegram. Os metéis en Telegram y ahí daremos información sobre lo que hay que saber para venir al directo con Manuel Carballal. Y otra cosa que también... Sí, es el único David. Grupo de Telegram que no es conspiranoico. Casi. O casi. Pero una vez más, incluso si ese día el directo, ¿no?, por alguna razón no viene nadie o nadie quiere hacer preguntas, David y yo vamos a tener un guión y vamos a hacer un programa igual. O sea, no nadie se busque. Pero si queréis tener voz un segundo con Manuel, eso es lo que tenéis que hacer, ¿verdad? ¿Algo más que me quede, David? No, nada más, perfecto. Yo creo que es una oportunidad de preguntarle aquello. Siempre que nos decís en los comentarios, ay, pues yo hubiera dicho esto, yo discuto con vosotros. Bueno, pues tenéis la oportunidad de hacerlo en directo, de hablar directamente y entrar en el programa y hablar. Perfecto. Exactamente. Bueno, y eso es todo. Ese es el anuncio que queríamos dar. Espero que os haya, que os guste, ¿no? Y ahora pasamos a leer unos comentarios de oyentes, David. Sí, además ha habido bastantes comentarios, ¿no? En el programa de Los Niños Lobo con Paco Buitrago, pues mira, Julipore o Yulipore, no sé cómo sería, dice, existe mucha gente que lo mismo parece que ha visto el tema, ha escuchado los 5 minutejos y ha plasmado su opinión porque ellos lo valen. Este es en el de, recuerdo, de Los Niños Lobo, Sí, sí. Si escucháis bien, se habla principalmente de un asunto que conlleva las guerras y es el problema de la inmigración y principalmente los niños, que para nada tienen culpa ninguna. Del estigma de ser hijos de los nazis, pero a la vez ser hijos de unos padres que le procuraron un entorno familiar adecuado y bueno. El horror que supone descubrir con los años quién fue tu padre en realidad y lo que hizo Ese es el tema. El nazismo se trata de forma paralela. Por cierto, no recomiendo leer el Nick Camp, pero si lo hacéis, veréis que la idea de ser una religión fue suya y no de Himmler. Lo que sucede es que Himmler pretendía dotar a esa idea de una serie de simbología esotérica para la que requirió la ayuda de Aleister Crowley, donde pretendían levantar catedrales e iglesias con simbología esotérica proveniente principalmente de los cultos egipcios a diosas negras y oscuras como Isis. Eso fue lo que provocó que Hitler se riera de los delirios de su lugarteniente. Pero lo cierto es que Hitler envidiaba a las religiones porque sabía que era la única manera de perpetuarse en el tiempo e instaurar una nueva doctrina basada en el nazismo. Pues, joder, qué buen comentario. Bien guapo el comentario, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, Albatros... dice, estos programas tan mediocres son los que provocan que mucha gente se vuelva escéptica. Entonces es como, uy, entonces estamos haciendo bien nuestro trabajo, ¿no? Por cierto, la película de Bodies, la serie, efectivamente, nos decía aquí Tony que es Cadáveres en español, no me salía cuando el programa. Y después aquí Critical Spanish también se queja, o sea, la mayoría son alabanzas, pero bueno, yo es que me gusta aquí la guerra, pero bueno. Dice Critical Spanish, dice, lo que faltaba ya por escuchar, comparar el nazismo con discursos de extrema derecha contra los moros. ¡Váyase usted a la mierda! Hostia, ¿no cómo ve se pinta la cómo gente está Europa invadida? Es tremendo. El caso es que yo a este tío, si lo buscas por Google, aquí está. Bueno, tenemos, no sé por qué... comentó en otro podcast que se llama Podcast de Misterios, el Club de los Curiosos Enanos entre lo Real y lo Fantástico, y aquí pone... O sea, tiene tres comentarios, uno a nosotros y otros dos. Del 2020. ¿Qué da asco escuchar cómo te ríes de las anécdotas, jodes la magia y destrozas el podcast? O sea, viene aquí a este pobre hombre que tiene 2.800 descargas, sueltas tu cagada y te vas... Pero es que aquí también creo que aquí Critical Spanish en otro podcast. Qué aburridos, coño. Que es Bosques Embrujados y Divagaciones, sí, bueno, también. Pone las 3:30. Un podcast modesto, bueno, modesto, 4.500 escuchas y tal. Pues nada, modesto, ¿no? Del 22. Joder, qué aburridos, coño. O sea, este tío solo llegas, suelta su mierda y su odio, sí, y se va. Y se va. Y la gente, oye, sentimos que no te haya gustado, tenemos que escuchar el resto para ver si cambias de opinión. Un saludo, ¿no? Es muy... Sí. Joder, la verdad, para venir y cagarte en el podcast, pues no pongas nada, tío. O sea... No, pero bueno, ya sabes, es un enmierdao el tío, ¿no? Nada más, o sea, lo que hay. No, es que se creerá súper inteligente esta persona, sí, ¿no? Sí, va a poner este comentario, y no, no solo eso, jo, qué gran hombre soy que puedo poner un comentario así y ala, a cagaros vosotros todos. Estos son los que dicen que si te quejas de libertad de expresión. Sí, no hay libertad de expresión. Si se lo borras, me estás censurando. Pues mira, Critical Spanish, de hecho aquí la foto. Menudo sí, personaje. Sí. Bien, tres comentarios cagadas. No le gustan los moros y no le gustan los podcasts. Muy bien. Pues sí, muy bien. Nos están invadiendo, además. Fíjate. A mí me gusta la respuesta de Javier Benavides. Es indescriptible. Esto lo acabo de ver. Le escribí un texto en árabe ahí. Y mira, ¿viste la traducción? ¿Viste la traducción? No. ¿Tú pícale encima. Ahí. Maldito seas, maldito racista, rata inmunda, desperdicio humano. Ay, Javier, te llevas una clave de oro, un clavelito de oro, chaval. Yo creo que Critical Spanish igual no contesta porque igual está enferrada allí manifestándose. Sí, está ocupado. Le está poniendo el collar a la Velociraptor de la bandera, ¿te acuerdas? Bueno, ¿qué más? A la Velociraptor aquí. Cayetana que tienen ahí encerrada. Bueno, Santiso, has querido decir, me dice Antonio Jesús Reyes, abiertos al amanecer, pero has dicho Desperado, que también salen Salma y Tarantino. Vaya programa, ha habido de todo y con argumentos bien trazados, con datos. No os dejaré nunca. Que vivan los lunes. Bueno, domingos después de medianoche. Mira, nos han escrito en la temporada 5, el episodio 154. A ver, dime. Sí, y me pareció digno de mencionarlo. Ese episodio es donde entrevistamos a Luis Gonzalo Segura, el hombre que luchó contra la corrupción en las Fuerzas Armadas. Y tengo nos ganas escribió. Que vuelva, ¿eh? Tengo ganas yo también, que vuelva, yo también. Me está costando un poco ponerme en contacto con él, pero tengo ganas de que vuelva. Mira, D.K. Jairo dice, esta es la primera vez que voy a escribir. He descubierto el canal no hace mucho y me he puesto a escuchar todos los podcasts, desde el número 1 en orden cronológico. Qué bueno. Como ex militar que soy, de tropa, he visto bastante de estas cosas que me han llegado a echar la bronca por leer un libro de Un Paso al Frente. Voy a contaros una de mis experiencias. En el 2017, en la unidad que me encuentro, sale de misión y somos los primeros del reemplazo en Letonia. Yo soy uno de los conductores de un carro TOA, estos que se embarcaron en dirección a Letonia en junio de ese año. Lo triste de esta historia es que mi carro hubo que remolcarlo para poder subirlo al barco, ya que este tenía desde hace 7 meses pérdida de potencia. Durante los meses de preparatoria de la misión, los 3 vehículos que se usaron se mandaron al escalón de la mecánica, que casi lo único que se hizo fue lavarlos, lijarlos y volverlos a pintar. Ese 2017 tuve que firmar el contrato de larga duración y tenía mis dudas, ya que para mí el ejército nunca fue vocacional, simplemente era un trabajo. Este hecho acabó por decidirme y, con gran acierto, salirme de ese estamento. Un saludo por el gran canal que habéis levantado, me siento identificado casi al 100% con todo. Tiene fuertes componentes sectarios también, ¿no? Según cómo te toque o en qué partes del ejército te toque. Del ejército, sí, o sí, el, sí. O sí, el superior que te toque, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Sí, lo sí, de sí. No discutir las órdenes. Y por cierto, de Luis Gonzalo, yo recomiendo fervientemente, además es un tocho importante, el libro negro del ejército español, que es una obra muy... O sea, yo lo utilizo varias veces de referencia, ¿eh? En algunos comentarios, en algunas... Tal, y es un trabajo importante ese, ¿eh? Sí, sí. Que hay que reconocérselo. Puedes leer el de Fer Arcilla. Fer Arcilla dice, hola, buenas. Me gustaba mucho ese programa de La Nave del Misterio, que me he oído varias veces sus episodios que están en iVoox. Y al decir La Nave del Misterio se refiere a la original. porque Paco Buitrago es colaborador. La Nave del Misterio buena. Claro. Lástima que ya nos lo transmita. Muy buen programa. Como siempre, aclarando y poniendo luz en estos temas escabrosos. Gracias por sus programas. Sí, y también mucha gente estuvieron contentos de haber recibido a Paco Buitrago. El programa de al que se refiere la gente también es La Nave del Misterio con Javier Belmar, que parece ser que estos meses está tomando una pausa de grabar y no está emitiendo programa, pero bueno, en fin, lo echaremos de menos. Es un gran programa y Javier Belmar un tremendo locutor de radio. Y bueno, David, lo dejamos por aquí ya y tal, y vamos cerrando porque tenemos un montón de programas que preparar para bueno, en fin, tenemos ahí un montón en tableros. Sí, y además ya igual llevamos ya 3 horas y pico, 4, ya no sé. No sé, la gente se va a quejar pronto, ¿verdad? Bueno, está bien. Bueno, David, pues nada más, lo dejamos aquí. Si hacemos un poco más larga la charla, ya es una secta, entonces nosotros... Nos convertimos aquí con nuestros adeptos. Y yo perfecto. No quiero ser conocido por Gerald, yo quiero ser conocido como el gran Pingón Pumba Geraldine. Y a ti te llamarán el numerario segundo de la tercera generación del palmar generacional, Santiso. Pero yo, sectas de esas sexuales, ya puestos a pedir hacer nuestra secta, por lo menos... Sí. No sean de estas rancias que no encima viven amargados y fustigándose todo el día. Un culto de estos para invocar a algún dios Cthulhu, algún dios así de estos que se vuelvan todos locos y que sea el fin del mundo, pero que nunca llega después, pero bueno. Sí, no. A mí me gusta lo que propusiste, ¿no? Así una secta sexual, pero todo el mundo contento, ¿eh? Todo el mundo feliz, que todo el mundo pase bien. Hay sectas sexuales en las cuales solo folla el líder. Uf, no, yo claro. Follen todos con todos, ¿no? Con todos. Protección, por claro. Favor. Y tal, y sobre todo eso, que salgan sonriendo todos, ¿eh? Desde el más alto al más bajo, desde el más guapo al más feo, todos que salgan más o menos sonriendo para el día y tal. Venga, David, pues nada más, mi nombre es Geraldine y esto ha sido Clave 45. ¿Y cómo te llamas tú? Yo soy David Santiso. Y junto hacemos Clave 45, un programa para aquellos que intuyen que las conspiraciones existen. Y podéis seguir a David en su Twitter, que es @santiso6969, y después podéis seguirle en YouTube, en el canal Pites de Grau, donde David hace un programa excelente una vez al mes, perdón, una vez a la semana, sí, de geopolítica. Incluso hacemos, ¿no? Y sobre todo, muy interesante últimamente, se ha puesto bastante caliente los foros del programa de YouTube, porque ha habido, bueno, claro, ha habido muchas lágrimas de facha. Y claro, mucho jamao ahí también que se está manifestando en alrededor de la sede del PSOE, de la calle Ferraz. Sí, sí. Y el otro día me puse una foto de fauna. Me puse una foto hasta que vino Tucker Carlson de Estados Unidos a sí, Ferraz. Sí, es alucinante. Eso para el próximo programa tenemos que comentarlo. Sin palabras, nos está dando unos momentos también aquí diario. Entrevistando a nostálgicos. Sí, sí. Pues amigos, recordad Clave Roja en el canal Pites de Grau de David Santiso. Y también está en YouTube, ¿verdad? Está en iVoox. Sí, sí, sí. En YouTube y en iVoox. Pero la gracia es verlo en YouTube, que me pagan y todo. No mucho, pero algo pagan. No para ir a Andorra, pero te pagan algo, ¿verdad? Veo. No, pero vamos creciendo ahí. Me alegro. Bueno, David, venga, nos vemos la semana que viene y estaremos frescos, renovados y con más ideas. Perfecto, Gerard, ahí estaremos al pie de... Hasta otra. Si crees que ser racional es mirar al universo a la cara y no acobardarse. Si opinas que donde hay duda hay libertad. Si piensas que es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad. El Ojo Crítico es tu revista. Porque el conocimiento es el antídoto contra el miedo. Contra el miedo. El Ojo Crítico. El Ojo Crítico. Cuadernos de investigación para investigadores. Descárgatelo gratis desde www.elojocritico.info y en las mejores páginas y blogs sobre anomalías. Sobre anomalías.